21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Hoy no sé si... Acomódeme lo que usted... Oh, sí, papá, venga. Lindo martes hoy, ¿no? Estamos martes de hoy, cambio, ¿no? ¿Cómo, querido? ¿Estamos martes hoy? No, hoy es este... Viernes. Qué semana rara, ¿no? La verdad... Terrible, yo no sé ni dónde estoy parado ya, a esta altura del año. Bueno, pero ustedes zafaron, porque los que trabajan de lunes a viernes, sí, por lo menos un día no trabajaron, seguro. No, yo el 24 trabajé. Un día. Ah, bueno, sí, un día, el 25. No es nada. Terminaba más arruinado de que bueno, un fin de semana, es así. Bueno, ¿usted cómo terminó, George? Yo estoy bien, estoy fresco como una lechuga. Como Chapulín Colorado está. ¿Por qué? ¿Cómo? Más fresco que una lechuga, ¿no decía el chico? Ah, bueno, sí, sí. No, sí, era sí. Su, ¿cómo era? Su escudo es un corazón más noble que una lechuga. Que una lechuga. Claro. Acá tenemos el teatro del encantador, ¿eh? Sí, el teatro negro de Praga sería. ¿Cómo? Aunque acá está bastante luminoso, ¿eh? Está muy bien el espíritu navideño de la radio. Sí, sí, terrible. Hay luces por todas partes. Estamos bien. ¿Qué tal? Por doquier. Perdón, voy a saludar aquí al amigo que nos ha venido a visitar, don Méndez. Sí. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo anda, amigo? Yo bien, ¿ustedes cómo andan? La verdad que es el único. El tipo siempre dice. Vamos a dar un aplauso para Méndez porque se lo merece. Sí. Dice voy y voy. Es el único de todo el staff de Que Sea Rock que vino a la emisora. Sí. Por otro lado, seguimos esperando. Pero bueno, bueno. Ya hay que acostumbrarse. Estuvo, está. Un abrazo a Dani Pantarrock. Sí, por supuesto. Que está convaleciente de una. Está medio, dolencia. Está medio dañado. Y tuvo que trabajar. Y, la, y ya no está por eso y todo. Y se la dio en la pera. Claro. Bueno, ¿cómo anda, Jorgito? ¿Cómo anda, George? Todo bien. Por suerte, acá tranquilo. Y bueno, con esta semana rara, ¿no? Que bueno, ya hoy sí se terminó definitivamente el año. Es verdad. Ya el último viernes del año. Ya está, listo. Sí, claro. Lo que había que hacer era hasta hoy. Si no lo hicieron, al piste. No, porque a mí me quedan todavía un par de días. ¿Cómo que no? ¿Cómo? El lunes nada más. Y el martes sí, también. Pero a ver, pero ya está, ya no hay nada. El lunes no hay yo nada. Yo tengo que trabajar lunes claro y martes. No sé vos. El lunes seguro, el martes todavía no sé. Estamos en veremos. Uh-huh. Ah, bueno, veremos. Bueno, pero administrativamente el año se terminó. Ya no se hace más nada. Claro, ya la verdad. Gente hoy se despidieron, chao, hasta el año que viene. Y sí, el que se toma vacaciones ya engancha hoy con 30, 31, 1, 2, claro, 3, 4, 5 y sigue así. Sí, bueno, veníamos hablando un poco que no había tanto tránsito en la calle, claro, como suele haber un viernes a esta hora. Bueno, eso yo noté ayer ayer a la mañana y el día de hoy, la ciudad desierta casi, ¿eh? No, casi no había ni tráfico. Sí, sí. Bueno, creo que los que pueden se habrán ido hacia la costa. Que ¿no? es lo que mismo una vez Jorge dijo también cuando hablamos de eso. Son los mismos que cantidad de gente sí, o los mismos que se van. Claro. Claro. Son los mismos 500.000 de siempre. Sí. Ah. 500.000 o millón de siempre. Sí, o, sí. Como diría la renga, lo mismo de siempre. Claro. O si no, como dice, lo somos los mismos de siempre. Los que te ali- vamos, ¿qué vieja. ¿Qué está cantando? Don Carlos. La canción de cancha. ¿Qué? Y hoy va a ser un despelo. No, hoy es un programa así. No tenemos ni contenido hoy. Mire lo que le decimos. No, yo siempre trabajo. Bueno, yo trabajo. Sí, radio. Yo tengo todo. Tengo contenido también. He trabajado. Me mira, hermano. Sí. Usted. Hermano me mira y no emite sonido alguno. ¿Usted qué trajo? ¿Qué trajo, Mende, usted? ¿Cómo que traje? De contenido. Nada. Perdón, bueno. Mi sección ya terminó en el 13. Ah, bueno. No, usted me dijo que hoy nada. No, mejor que no deje ningún contenido porque si no. No. Vamos todos sobre. No conviene. ¿Qué tipo de contenido? Bueno. Acá no lo bautizó todavía. No hay que ser. No. No sabemos. No sabemos. No. Yo no entré por la duda. Excelente. Por la duda, ¿no? Bueno, pero ¿cómo terminaron la Navidad? Bien. Bien. Sí, aparte de haber comido y bebido en demasía. Beber en demasía no, yo la verdad que no. Pues estaba medio fresquito, no estaba tan caluroso. No, aparte estaba cansado, había trabajado, más allá de que me había pegado una siestita. Sí, obvio. Pero igual no es lo mismo, ¿viste? Ya cuando tenés que madrugar. Era la famosa siestita reparadora. Claro, claro. Exacto. Pero tomé de 2 latitas de cerveza. Sí, ya te pegó mal. Y a las 12, después de las 12, medio vaso de clericó. Nada más. Nada más. Eso fue todo. ¡Clericó! No, estoy viejo. No, ¿clericó con cola? Estamos hablando de la Navidad 2024, no la Navidad del 85. 80. Claro. Y bueno, claro, ahora volvió a salir el clericó. Es para los niños, pero ya. Clericó para niños. Ya me estoy poniendo. Con sangría, clericó con sangría. Claro, bueno, ese era el artesanal, ese era otra cosa, ese pegaba, olvídate. Sí. No, y bueno, yo estaba arruinado. La verdad que un desastre lo mío. Y bueno, al otro día no tomé nada, como tenía que trabajar el día siguiente, digo, por las dudas. El 26. Claro. Bueno, yo también trabajé el 26, y si bien obviamente yo no soy de beber, sí. O bebo muy poquito, el 26 costó ya trabajar. Sí, costó, pero la verdad que el doble costó. Sí. Uno lo siente en el cuerpo. Doy fe. Sí. Bueno, sí. Es así, ¿qué va a ser? Nosotros los pobres tenemos que trabajar. Por eso, para mí el año no terminó, porque siempre aparecen cosas nuevas. Sí, no sé. Nunca hay que dar por muerto al... ¿Cómo es quien dice? Al que aún respira. Sí. Ya que hablamos de champurín, hacíamos claro. Lo dicho que decía para vamos cualquier lado. Yo le preguntaba cómo habían terminado la Navidad. Sí. Porque acá hubo una, se titula Navidad Hot. No sé si la habrán visto. Navidad leído. Hot. Sí. No acabó, no escuché nada. ¿Cómo? Yo leo lo que dice acá. A ver. Por favor, no me miren con cosas extrañas. No, estamos escuchando atentamente. Acá dice Navidad Hot. Sí. Acabó. En choque, iban desnudos y borrachos. Ah, bueno. Se incrustaron en una casa y ella se fugó corriendo sin ropa. Yo no. Ah, bueno. No sabemos si la boca estaba ocupada en algo que no podía emitir sonido alguno. ¿Cómo? Es lo que yo deduzco de haber leído este. Paso a detallar. Sí, a ver. Sí. Perdón, ver. ¿La boca de ella o la boca de él? Y a saber. Le dice la antorcha, me claro, de más o menos. Una vez más, los festejos de Navidad se salieron de control. Sí. Y esta vez en una localidad, esto fue en Neuquén. Ah, lejos. Sí, en el sur. El sur también existe. El sur también existe, exacto. Y se ve que no estaba tan fresquito, porque para que estén desnuditos, estaban haciendo alguna chingüengüenchada. Ah, una canción de Viudas e Hijas que decía, desnudito es mejor, ¿cómo era? Sí. No era Viudas e Hijas. Esa es Divina Gloria. Exactamente. Divina Gloria. Ah, Divina Gloria era. Divina queca, Gloria. Queca, claro. Qué calor, desnudita es mejor. Ah, bueno. Excelente. Bueno. No sabía que era Divina Gloria. Ahora ya lo sabe. Bueno. Que sea rock, informa. Todo se aprende. Sí, bueno, donde una camioneta terminó estrellándose contra el muro de una casa. Más allá del impacto, lo que dejó a los vecinos poquiabiertos. O sea, los, así, te hago así. Sí, como si te si estuvieras tomando algo. Claro, claro. Boca abierto. Sí. El peculiar estado de los ocupantes que estaban totalmente desnudos. Según informó. Eso, ¿no? el peculiar estado. Claro. Claro. Y la boca, estar boqui abierto. Sí. La pareja, claro, se encontraba sin ropa bajo los efectos del alcohol. Esto sucedió alrededor de las 5 de la mañana. Y bueno, era una Ford EcoSport gris. Así que. ¿Este era? No. Excelente. No, tú no podés. Vamos. No, por favor. Mira, entre esta y Faye, no sé con qué me quedo. Excelente. Que vuelvan los lentos. Creo que fue el único tema que grabó Divina Gloria. Sí. A ver. Despacito, muy cortito. Esa, claro. ¡Qué calor! ¡Ah, oh, Dios mío! ¿Para qué? A ver si viene. Sí. Sin pena ni gloria este tema, ¿no? No, pero no, pegó. Es, no, al contrario. Ese fue el tema que más pegó. Claro, el único. 84, por ahí. El, one, claro, el claro. One Hit Wonder. One Hit Wonder, exacto. Es más, claro, usaban esta de cortina. O sea, de cortina, cambiando de la letra en la vieja Rock and Pop. Sí. Ah, claro, tenés razón. Este sí. Tema, claro, cuando había. Rock and Pop. Exactamente. Claro, claro, exacto, exacto. Claro. Había un tema de los Twists también que usaba este, sí, la Rock and Pop también. Había varios temas. Se murió, claro, Divino Gloria. De la Torre. De la Torre. Solo quiero Rock and Pop. Todo el día. Rock and Pop. Excelente. Hoy vine on fire. Qué jugador, ¿eh? ¿Cómo se acuerda? Sí, claro. Esa época de radio, la verdad que fue una de las mejores. Y había uno en tema de Spinetta. No soy un Rolling Stone. Tampoco soy fakir, cama feo. Y es, también era un tema de la Rock and Pop. Qué claro, grande, ¿eh? Sí, bien, don Carlos. Gracias, querido. Bueno, continúo con el tema porque se me queda. Perdón, queda discontinuo y disperso. Estoy medio. Sí. Tomado. Flojo de papeles. El pechito. Ajá. Me hizo mal el frío, no sé. Sí. Ando con uno gallardo, una cosa de loco. ¿Y entonces? No, y en cualquier momento puede soltarse alguno. Por eso. No, nada raro fuera de lo real que esto sucede al aire cualquier viernes de esto. Es costumbre ya. Sí, y hoy no es la excepción. No, para nada. Bueno, para nada. Entonces el hombre tiene 64 años. Sí. Y de nacionalidad boliviana. O sea, era. Ajá. Sin ser este estigmatizante. No seas boludo. He de darle al. ¿Al? A la coca. Al trago. Ah, al trago y a, sí, y a la sí, mascada de coca. Él sufrió varios golpes en el choque y debió ser trasladado al hospital. En cuanto a la mujer, sí, de procedencia dudosa, porque salió corriendo, como decía antes, del vehículo desnuda en una escena que dejó sorprendido a los vecinos. Aún más de la situación que se dio. O sea, no se sabe qué pasó de la mujer. Claro. Si no, después se vistió como Eva, con una hojita. No sabemos cómo quedó. Se encontró a la serpiente y mordió la manzana prohibida. No, no está la identidad de los oxisos, ¿no? No, no, creo que no, No murieron. No, porque a lo mejor, el apellido, porque todo tiene que ver con todo acá. Sí. A lo mejor el apellido del hombre es Choque, precisamente, es boliviano. Claro, sí. Claro. Capaz que no estaba muerto, estaba de parranda. Claro, exacto. Excelente. Vamos a ver. Y así va, que bueno, y a esta altura del campeonato iba así, como decíamos. ¿Del campeonato? O del partido. Ah. Sí, bueno. Ya que estamos hablando de los 80, pensé que iba a mezclar deporte. Digo. Esto lo decía mi mamá. Mi papá, yo era chico. ¿Tu mamá decía? A esta altura dicho, del partido, amigo, decía. Ah, a esta altura del partido, sí. ¿Y bueno, yo qué dije? Del campeonato, dijiste vos. También. No. Sí. Bueno. Es lo que están colapsados son las agendas de los psicólogos. ¿Vino Colgetti? Sí. Está. Nunca. Aunque no lo veamos, siempre está. Ansiedad. De psicólogos. Sí, las agendas de los psicólogos, ansiedad, depresión y angustia. No. ¿Eh? Y sí, y faltaría un poco de estrés y tenemos el combo completo. Exacto. Sí. Claro. Bueno. ¿Cómo terminamos hoy el programa? ¿Cómo terminamos? Sí. ¿En qué sentido? No, acá, Colmo claro, no habla de ansiedad, bueno. Ah, no sé, la verdad que no sé. De aquí a las 12 veremos. Sí. Está bien. Y el año que viene, ¿cómo sigue todo? Estamos viendo. Estamos veremos viendo también. Claro, estamos viendo. Bueno, siga, Colman, siga. A esta altura del año se suelen incrementar las consultas. Muchos se replantean sus vidas. hacen balances o aprovechan para venir al país por las fiestas y ver a sus terapeutas. ¿Cómo? Ya estoy mal. Terapeutas. Ahí quiero un corte. Seguía. Seguía. El terapeuta. Bueno, yo necesito. ¿Se han psicoanalizado alguna vez? Sí, claro. Yo no. ¿Vende Jorge? Sí, también. ¿Sí? No, yo no. Yo tuve una sola experiencia. El psicólogo me dio la alta, listo. Ya saben. Me dice, no, ya está. Andate. Listo. Sí, el mío no, ¿cómo se llama? No ejerció más. Yo me di el alta en una sola sección. Ah, bueno, hice retirada, claro. Sí. Listo. Claro, se sentó y no, yo quería, que me pregunte algo. Y no, tenés que hablar vos. ¿Dónde se sentó? Me mirá, en la silla, ¿dónde se va a sentar? ¿Qué había? ¿No había dos sillas? No. Una había una torta y la otra había un... Una de cada lado. Y te sentaste. Me invitó a que me acueste en el diván, pero dije... ¿Y ahí? No. ¿En el diván, claro? Igual acá no se escucha no me gustó la experiencia, esperaba otra cosa y dije no, nunca más, listo, chau. Clean caja. Nunca más fui. Bien. Ni a ese lugar ni a ningún otro, No me gustó la experiencia. No, hay gente que dice que le ayuda mucho, que. Sí. Pero bueno, van cada uno, no sé. Sí, no, a mí me ayudó en su momento. Bueno. Pero porque me mandaron, no por decisión propia. ¿Cómo lo mandaron? Sí, es una historia larga. Puede contar, bueno, ¿eh? No. A ver, saquemos todo. No, es muy privado. No lo puedo contar. ¿Lo quiere contar? No puedo abrir mi corazón. Hagamos terapia de grupo. Hacemos terapia de grupo. Está el licenciado Méndez, está el licenciado Pietrafesa. Lo escuchamos atentamente. Ya está. Pero bueno, a mí me sirvió. Evidentemente lo tuyo, Colman, ya es te estás muy cerrado a la vida. Claro, sí, exacto. Claro. Abrirte, Colman. Abrirte, Colman. Mira que yo me abro, Claro. Y he abierto también otras situaciones. Bueno, pues. Bueno. Y cuando te abriste, abrite, ¿te gustó la experiencia? Encantó, Me encantó. No lo voy a repetir, pero bueno. Y a la vez, esto es redundante. Sí, obviamente. Es un feedback. Un tiro y afloja. Bueno, vayamos bien acá. Esto es importante. A ver. Nosotros que somos consumidores de golosinas o como lo llames. Sí. Chocolate, más que nada. Sí. La marca de alfajores, Habana. Sí, Habana. Confirma su apuesta audaz y lanza un alfajor picante al mercado. ¿Picante? Sí. No. Recordemos pasa. Que... ¿Cuánto va a valer? A lo mejor picante por el precio. Ah, puede ser. No. Es verdad. A saber. O sea, vamos a desarrollar la info. Desarrolle. Porque recordemos que la última que hicieron fue con sal. Con sal. No me gustó. ¿Sal marina? ¿Lo probó, Mende? No, sí. Yo también. ¿Con sal marina? Sí. No, paso. Bueno, pero hay que probar. A mí me gusta el pollo con papa. Ahí está en la variedad, está el gusto. No, yo la verdad que no lo probaría, no. O sea, para mí lo dulce. No le pongamos sal ni pimienta. Bueno, en México, sí. Todas las golosinas son picantes. Es verdad, es cierto. Tiene razón. Ya desde chiquito nos acostumbran los pibes a comer picante ya. Claro, es cierto. Sí, no. Eso. Pero bueno, México tiene ya la cultura esa del picante, ¿no? Así van echando fuego por la vida. Exacto. No, más madera, Toma mucho aguardiente para tapar un poquito el fuego que me parece que lo están incrementando. Pobre Chinodoro, ahí en México. ¿Cómo? Bueno, sos mexicano, ¿no? No. Usted tampoco. Me pregunté nada más. Porque capaz que era mexicano. ¿Papá tiene sangre mexicana? Nunca. Oye, manito. No me gusta comer picante, pero no soy mexicano. Bueno. Eso lo sé, Colman. A ver. La icónica, ¿arranca o no arranca? Sí, no. La icónica marca marplatense sorprende con un giro revolucionario al dulce clásico que todos amamos. Bueno. Sí. Con un toque picante. El anuncio oficial se realizó a través del Instagram, que yo, ¿verdad? Sí. Y bueno, tienen que leer la noticia completa en el coso del Instagram de Habana. La media noticia. Que va a venir un alfajor picante. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Sí. Ah, bueno. No, no te puedo decir. Tenés que. Que ah, yo quería escuchar el desarrollo de la noticia. ¿Lo vas a probar? ¿Con qué no van a hacer picante? No, no te puedo decir. Ah, es bueno. Un secreto a voces. Se ve bueno. Que la producción bueno. Está de vacaciones en serio, ¿eh? Sí, más o menos. Sí. Bueno. Por acá yo tengo un dato interesante. A ver. ¿Qué tiene que ver con los números? ¿Qué, ¿ustedes sabían que el año que viene? Sí. El 2025. Es un año al cuadrado. ¿Por qué? Y esto, sí, a ver, a ver. Y esto pasa, bueno, aproximadamente, más o menos, pasa cada 90 años. Mirá vos. Así que el año que viene vamos a tener la bueno, la gran posibilidad y única sí. En nuestra vida de vivir el año 45 al cuadrado. ¿45? ¿Cómo es eso? ¿45 al cuadrado? Claro. Haga la claro, cuenta, sale el celular, Méndez. 45 al cuadrado es 2025. 2025, sí. Sí. Ahora, la particularidad sí. Es que, por eso, esto pasa cada aproximadamente cada 100 años, años más, años menos. La única que va a vivir dos años al cuadrado, sí. ¿Quién puede ser? ¿Y quién va a ser? ¿Quién puede ser? Obviamente. ¡Bien, Mirta! A ver, tira la cortina, ¿eh? Ahí está. ¡Mirta! Muy bien. Un aplauso para Mirta. El año anterior, es decir, el año anterior, el 44 al cuadrado, fue 1936. Claro. Claro. ¿Mm? Sí. Claro. Por eso. Así que 1936 y 2025 son los dos años, 44 y 45 al cuadrado. 46 al cuadrado... Ya va a ser 2116, así que nosotros. Este, ¿eh? Sí, es un datón. Todo, es un datón. En serio, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Sí. Qué grande, ¿eh? Así que. Bueno, y bueno, a ver, la expectativa de vida ahora es un poco mayor. Así que sí. A lo mejor quien haya nacido este año, seguramente pueda vivir otro año más al cuadrado, ¿o no? Se fue Colman. Sí, se fue Colman. Chao, Colman. Chao, Colman. ¿Qué le pasó? No sé, se tomó el palo. Sé que se bueno. Le sacó el cuerito. Pues. Con el alfajor picante. Y no sé, salió corriendo. Ah, se fue, no sé. ¿Alguien vino? Parece. Vino algún delivery, capaz. ¿Algún delivery? Sí, bueno, Colman, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, seguimos con esto. Sí, sí, así yo, que... yo no tengo nada de data, ¿eh? Así que, bueno, bien. Está bien. La única sobreviviente. Bueno, a dos años al cuadrado. Claro, bueno, claro. En este caso sí. Claro, exacto. Claro. Sí. A dos años al cuadrado. Qué bárbaro. Claro. Perfecto. No, la que... verdad que yo no lo tenía. La verdad que no sabía. Nunca lo había escuchado esto del año al cuadrado. Claro. Tenemos visita. No lo puedo creer. Una visita femenina. Mañana no se viene la triple Santa Rosa. Ha llegado con el amigo el Cuervo Leiva también. Qué grande, ¿eh? Se viene la radio abajo. No. Hasta por eso me fui. Perdón. Tengo miedo que había prometido, Benny. Yo lo escuché cuando prometió Benny. Sí, sí, pero yo. Estaba en secreto. Mire lo que trajo, agua mineral. Sí. Ah, espirituosa. Bueno, yo no tengo que manejar, así que. ¿Habilitado acá? ¿Cómo? ¿Está habilitado? Ahora habilitamos. O si no, la dejamos acá. No, tranqui, habilitamos. Ahora, ¿cómo de ahí? No hay problema. Bueno, a brindar y a celebrar por el 45 al cuadrado. Entonces. 45 al cuadrado de Doña Mirta. Exacto. Claro. Bueno, no, ¿qué? El 45 al cuadrado de nosotros. A ver si se acerca. A ver. Venga, acérquese. A ver. Ahí está. A ver, vamos a habilitar el micrófono, a ver cuál es. El. No. Ahí está. Ese no. ¿No? Ese no. A ver este. Hola. No. ¿Ahora? ¿El botón? Hola. No. Ah, ahora sí. Ese botón. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo andan? Buenas noches. Qué grande. Ha cumplido, llegamos. El dicho es esta es para vos. Un aplauso, ahora. Un aplauso para vos. Sí, gracias. Porque iba a llegar el momento. Yo no lo puedo creer, la verdad me sorprendió. Año. Igual hoy había olfateado algo yo, ¿eh? ¿Sí? Porque me pareció dudoso que me diga dos veces voy a estar escuchando. Y bueno, yo escucho igual, ¿eh? Yo siempre escucho, siempre atenta. Yo mantuve el secreto. ¿Vos mandaste el secreto? ¿Esto está pasando en vivo? Sí, sí, no, señor, está enlatado, está enlatado. No es un holograma. No es un holograma. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Romy? Qué gusto. Lo mismo digo. venir a estos pagos. Sí, no, no, bro. Lejanos. Perfecto. Lejanos, ahí, te digo. ¿A dónde estás vos ahora? Sí. Sí, hice un tour, le mostré dónde quedaba el mi ex trabajo, dónde quedaba esto. ¿Pero qué vas a ir? A las 3 de la tarde. Y como las 3:15 más o menos salimos. Sí. Y bueno, le iba a Don Leivas acá, que lo tengo a mi izquierda. Sí, gracias por venir también. Lo tengo tapado, yo no lo veo, ahora lo voy a saludar. Ahora saludamos. Vino manejando, me trajo, me dijo, ¿estás contenta? Y digo, sí, estoy muy contenta, pero necesitaba el empujón de un vehículo, porque si no, claro, eso es un poquito lejos. Y es un tramo, sí. No, es igual es entendible, siempre decimos, pero bueno, sí, con el trabajo que de ustedes es, no tiene horarios ni día. Tal cual. Es este, pero bueno, ahora se pudo. Sí, obviamente. La verdad que lo pedís, lo tenés. Estamos contentos, estamos sorprendidos. ¿Vos que le dabas con un palo, viste? Yo no, yo para nada, para nada. Yo siempre la defendía. Y quiero mandarle un beso a la oyente número uno. A ver. Obviamente, a mi señora madre. La mamá de la criatura. Está escuchando, está escuchando. Que siempre está escuchando, siempre está atenta, así que cuando ustedes me bardean, ella me avisa. Jamás. Quédense tranquilos que tengo una espía profesional. No somos incapaces. No, debe ser por aquel lado. Puede ser, puede ser. Es la madrina, lo va a defender a él. Me bardean a mí, Romy, mirá. No, jamás tampoco. Damos un poquito a todo, parejo. Es la esencia del programa. Desde que empezamos aquel legendario 5 de noviembre del 2020. Exacto. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Increíble. Así que bueno, pasaron tantos años, vino. Como hoy no está enlatado, obviamente, que tenemos programa libre el día de hoy, nos va a contar algo de cine, algo de lo que hay, algo interesante. Vamos a ir mechando. Claro. Bien. Y obviamente que nos va a contar el show de los piojos. Del pasado. Enviada especial. Enviada especial. Olvidado. Así que tenemos material para tirar para arriba hoy. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Organizamos? ¿Nos organizamos? Parate. ¿Usted, Jorge, tiene algo más ahí? No, por ahora nada más. Bueno, perfecto, entonces damos comienzo. Usted, Roberto, disculpe la pregunta interna esta. ¿Usted pudo bajar lo que le mandé? Está todo 5/5. Excelente. Bueno, muy bien, entonces eso, pero todo. Sorpresa para el día de hoy. Exactamente, viene al dedillo entonces. Pero como anillo al dedo. Exacto. Muy bien. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 26 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 184 de esta historieta que hemos dado en llamar Que sea rock. Muy buenas noches para todos. We'll be right back.

noches y le damos la bienvenida aquí a FM Box a la señorita Romina Veraldi. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, te siento tan cercano, Robert. Qué bien que se escucha, por Dios. Estás media con la garganta tomada, ¿puede ser? Estamos teniendo unos problemillas. Está como... Estoy con un poquito la voz tomada, pero sí, se nota, el cambio se climático. Vos también tenés la voz un poco tomada, ¿puede ser? Sí, yo estoy... Estamos todos. Cuando empezaron el programa dijimos, la noche de las narices frías y mocas. Está especial para... ¿Para qué, Robert? Para la sopita. Esa seña no es sopita. ¿Qué sopita? Es sopita, está revolviendo la sopa. Mirá. Ay, Dios, mirá. Por favor. No YouTube, ahora que no se ven, pueden hacer cualquier seña. Claro. Yo les traigo buenas noticias. Les traigo cosas lindas para ver. Lo primero que vamos a ver sin salir de casa, como que del sillón. Parece el exorcista. ¿Por qué? ¿Qué tengo ahora? No, parece el exorcista, como habla. ¿De verdad? ¿Tan mal se escucha? No, ¿sabés qué parecía? Me preocupa. Parecía que decía, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? No, hablando, ¿tan mal se escucha? Me están preocupando. No, de momento. No, pero puede ser la señal, ¿no? Sí, la señal. Claro, estoy segura que no soy yo, si no, chicos, llamen a alguien porque acá hay voces extrañas. La próxima que puede comentar es sobre la nueva versión de El Exorcista. Claro, exacto, con Rominita Veraldi. Sí, la verdad es que prima. Arranqué la columna escuchándola muy bien, pero después me echó, me tapo así con la frazada y todo lo que pasa del otro lado no me toca. Así voy a hacer eso. Bueno, no, señorita. Eso me hacía el tío Carlos. No, eso no. Se posicionó del todo. La dejamos que se vaya a esconder abajo de la sábana. Bueno, chau, chau. Un beso grande. Saludos. Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Ella la que le gusta el cine. Ella la que de su casa se va. Sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Quinta temporada. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 43. Ya pasan de la hora 21 en este viernes. ¿Viernes? 27. Che, me estoy perdiendo. Che, se nos fue. Sí, no sé. A mí se me subió demasiado. Se subió a mí y se me bajó. Bueno, tengo un problema ahí, sí, ahí estamos mejorando un poquito. Ahora vamos a probar. Tenemos un problema con los auriculares. No sabemos cuál es cuál de estos. No, en serio. Encima yo me escucho rec. A ver. Toque. ¿Este de quién es? Ahí está. ¿Este es tuyo? Ahí está. Ese es tuyo. ¿Lo está tocando Méndez? Este es mío. Ahí está. ¿Este de quién es? A ver. No, un, dos, tres. No, el otro, toque el otro. Suba. Ahí está. Ahí me escucho bien. Ahora sí. ¿Ahí te gustó? Sí, está. Perfecto. Muy bien. Don Leiva se quedó sin auriculares. Sí, Leiva está sin auriculares. Ahora le vamos a chequear ahí. No sé qué pasa. Hay uno que no está funcando. Bueno. Cosas que pasan. Puede fallar. Sí, olvidate. Bueno, decía que estábamos aquí en el aire de FM Box 102.9 directamente de la ciudad de Quilmes. Estamos con... ¿Qué temperatura, don 23, Colman? 23.1. Sí. Y recién estábamos en la terracita. Está lindo afuera, ¿eh? Sí, está linda la noche. Acá está lindo, estamos medio fresco por el aire, pero estamos bien. Y bueno, está prendido. No, el otro, el del otro lado. Aquel es más fuerte que este. Sí, me parece que sí. Me parece que lo arreglaron bastante bien. Bueno, la página para que puedan escucharnos en cualquier rincón del mundo es www.fmradioox.com. También bajándose la aplicación ahí en el Play Store como Box FM 102.9. Y el WhatsApp exclusivo 11 6470 47. Don Colman. Sí, escuchábamos los primeros dos temas de la apertura de Que Sea Rock. Sí. Blood Brothers con Iron Maiden y My Friend of Misery de Metallica. Grandes temas, Sí. Espectacular. No los escuché. ¿No los escuchó? Estuvimos charlando. Bueno, bueno, listo. Escuche la grabación. Sí, olvídate. Acá tenemos un mensaje de Aida, aquí de vecina, aquí de Quilmes. Sí. Dice: muy buenas noches, los alfajores de Habana son peperonchinos o jalapeños. Yo los probé, son ricos, dijo. Bueno. Bueno. Entonces, gracias, Aida, por estar ahí. Y bueno, habrá que probarlo. ¿Habrá yo probé el de sal? No, yo no lo probé el de sal, ya te dije. Regulinchi. Regulinchi. Sí, a mí para mí es como dulce, dulce, salado, salado, bueno. Picante, picante, como mezcla rara. Claro, eso es lo que yo decía. Regulinchi. Igual. Regulinchi, sí. Lo voy a anotar. Qué lindo término, ¿eh? Sí. Y sí, como claro. Cuando está medio medio es regulinchi. Está bien, perfecto. No está del todo mal ni del todo bien. Claro. Muy bien. Ni muy muy ni tan tan. Ni muy muy ni tan tan, exacto. Muy bien. Bueno, información deportiva, ¿hay algo? Sí. ¿Algún título tiene para tirar? Tengo para tirar. ¿Vos tenés para tirar también? Yo tengo para. No, no tengo casi nada. Tengo cosas que pasaron un día como hoy en el mundo, pero lo voy a contar en el próximo bloque. Cuando vos quieras. Sí, gracias. Bueno, el sábado último. Se me escucho raro igual. Bueno, siempre fuiste un poco raro. Sí, pero ahora te estás escuchando raro, vos mismo. ¿No? Sale perfecto, ¿sí? Colman, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces me quedo tranquilo. Bueno, el sábado pasado ganó Estudiantes, salió campeón de la. ¿Del qué ganó? El supercampeón. La Copa de Campeones. Sí, la Copa de Campeones le ganó 3 a 0 a Vélez. El invento de Chiquitapia, ¿no? Sí, hay copas y copas. Claro. De lo cual decretaron que ese fue el técnico campeón de Vélez, Gustavo Quinteros. Pero igual él no estuvo en esos finales. No, ya sé, le iba a decir justo que fue el casamiento de la hija. La verdad que irresponsable, me parece a mí, no sé, digo. Como un profesional. Tendría que haber acomodado la situación de otra forma, me parece. Si a vos, a ver, pongámoslo en algo personal. Yo te doy un ejemplo claro de profesionalismo, así se dice. Sí. O sea, sabés el tema, no lo sabe decir, pero es profesional. Exacto. Pero no lo sabe pronunciar nomás. No recuerdo qué partido fue. El sábado que murió el padre de Muñeco Gallardo, el domingo estuvo dirigiendo. Sí. Bueno, son situaciones diferentes, por eso, son situaciones diferentes. Pero estamos hablando de ser profesional. Me está parece. Bien, pero no es que se casó al día siguiente. El mismo día, se casaba el mismo día del partido. Bueno, pero son situaciones diferentes, como dijimos, de la vida. Bueno. Pero que llevan su responsabilidad. Pero a veces comparar no siempre. No, no estoy comparando. Sí, estoy dando un ejemplo, diciendo. Simplemente. Pero digo, ¿no podían casarse en otro momento? Esperar como el torneo, la finalización que, claro, y otro día. No tenía confianza que salía campeón el padre. No, también, pero o sea, esa opción la tendría que haber barajado. Claro. De que justo el día del casamiento de la hija podría llegar a jugar la final con Estudiantes. Voy a poner un ejemplo, el que saca un pasaje aéreo en la final del mundo. Gane o no tu país, vos sabés que hay una final del mundo. No sacás el pasaje ese día, por las dudas. Claro. Sí, seguro, bueno, que no se case ese día. Bueno, pero vos cuando organizás un casamiento, organizás con un año de anticipación. Contanos, yo no me casé todavía. Cambiar. Cuente, Colman, lo escuchamos atentamente. Que no nos casamos ninguno todavía, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo fue la organización de su casamiento? Bueno, después tenemos la otra información. No escribe el bulto, cuente. Es que estamos en la parte deportiva, por favor. ¿Puedo seguir, por favor? Bueno. Se va a vuelve el casamiento. Pedro Troglio al fútbol argentino. Chau, chau, va a ser director técnico de Instituto de Córdoba. Bueno. De la mano de Claudio Paul Caniggia. Perfecto, ¿sí? ¿Recordé? Opa, ¿eso para Leivas no? No, perdón. Si a Leivas le escape. Sí. Silencio. Cortame la música. Porque una vez lo hemos hablado. Sí. Que había, ¿no? Que vos comentaste. Yo hablo muchas veces de este tema. Bueno, contame. Pero acá ya que estamos al aire. Sí. Vamos a habilitar el teléfono, vamos a saludarlo a Leiva. Yo no lo veo porque tengo el monitor acá. Leiva va a decir algo, ¿puede? Buenas noches. Que comparta el micrófono. Nadie tiene el micrófono abierto. Buenas noches. Colman estaba muy interesado con la noticia deportiva. Yo no sé qué pasó. Sí, bueno, acá usted, esto es así. Me llevan para un tema, para el otro. Me gustaba. Quedo descolocado. Y después quedó pagando yo. Es que se arrojó. El clásico esquivando el bulto, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, acá está. ¿Qué le queríamos preguntar? El casamiento. ¿Qué le una vez Ron me había dicho de unos anillos, ¿no? Sí, algo de los anillos de la abuela, ¿no? De la abuela. De los anillos. De los ¿Es verdad o mintió? No, claro. No hay anillos. ¿Hay anillos? No hay anillo, ¿no? Todavía no hay anillo. No hay herencia, no hay anillos, no hay nada, Colman. Lo voy a traer más seguido para que hablemos de este tema, pero no, todavía no. Siempre sueño que va a llegar el momento en donde venga, voy a hacer un gesto que nadie lo va a ver porque esto es radio, sí. Que es esta. ¿Ubicas? Cuando dicen la cajita, claro. La cajita, pero no, todavía no. Yo firmo. Pensé que era otro gesto igual. ¿Qué tipo de gesto? Viste que echas agua caliente y hacen así. La ostra. Claro. La shell. ¿Eh? La shell, sí. Exactamente. Es que cargamos en IPF nosotros. Bueno. Estamos ahora de IPF, ¿verdad? Decirte. No sé. Buena nota. No sé, ¿de qué se ríen? Si yo estoy diciendo información, está bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, sí, disculpe que lo interrumpimos. Sí, como siempre, la verdad que acá... Ah, vamos a dar una información acá al Cuervo. A ver. Que no está bien San Lorenzo. Qué mal que está San Lorenzo. Qué miedo la información de San Lorenzo. No, pero no, nada que vos seguís. Te la estaba pasando bien hasta recién. Bueno, pero acá esto es así. Esta es una cal y una arena. ¿Será que te lo diga Arlam? Que claro. Él recibe siempre de cal y de arena. Claro. De todo. Y a veces de cemento. Sí. Opiniones al respecto de San Lorenzo, un cuervo de ley. San Lorenzo es así, digamos. Toma mucha fuerza cuando está mal. Ajá. Así que lo veo positivo en ese lado. No soy muy fanático del presidente actual, pero sí, vamos con todo San Lorenzo. Sí, no sé cuál era la opción que cuando fue que asumió Moretti. Grindetti, me confundí. Pero bueno, la gente lo votó. Sí. Eso es verdad. Sí, es verdad, que pasa, la gente lo votó y un año después está pidiendo que se vaya. Claro. Bueno, pero las cosas que hizo, lamentable. Lamentable. Sí. Pobre, ¿no? San Lorenzo. Fueron, sí. Eligió bien el técnico, quizás, lo último, porque Russo es buen técnico. Es un técnico que ya no tiene nada por delante. Claro, ya caducó. Ya está. Caducó, exacto. Y lo sacó cuando hizo campaña. Fue con el gallego Insúa, sí, y sí. A los 5 partidos lo sacó, lo quemó a Romagnoli después. También, exacto. Y no. Sí, y también con Ortigosa, la bueno, pifa. Ah, sí. Bueno, sí, son los gustos los presidentes, ¿no? Yo qué sé, pero se equivocan. El ego también, porque vos fijate lo que pasa en Boca también. Sí. Bueno, lo mismo que cuando Riquelme había coqueteado un poco con el tema de la vuelta de Bianchi y todo. Sí. Ya está, caducó Bianchi. Fue un gran técnico, sí, fue un excelente técnico. Pero ya está, o sea, no sé si se adaptaría al fútbol de hoy como se juega. Me parece que no. No creo. No, me parece que no. No, porque aparte de la última época, y estamos hablando hace 10 años, claro. No anduvo bien Bianchi. No, etapa. Por eso. Sí. Lo mismo, pero bueno, es un nombre. El circo que hicieron el otro día, Milito con Costas y todo. ¿Cuánto va a durar Costa? Pierde 3 partidos y lo va a echar. Y sí. Ya sabemos que no es el gusto de él. Y lo que pasa es que si no era empezar con el pie izquierdo. Sí, no, poniéndose la gente en contra, pero porque bueno. Porque más allá de que sea ídolo del club. Vamos a ver cuánto va a durar. Totalmente. Sí. Y, pero tiene que deberse a la gente que lo votó. Sí, obvio. Y sí. Y igual es extraño lo de Milito y Blanco. Es porque raro. Yo hubiese sí, apostado raro. De que ganaba, pero de Blanco. Una Blanco. Sí, yo también. Creo que lo habíamos charlado acá, sí, antes de la votación. Y dijimos que para mí ganaba Blanco. En los 10 años de Blanco cambió totalmente a Racing. Sí, en sí, totalmente. En lo político y en lo institucional. Sí, le faltaría un poquito ponerle, me parece, algo de dinero ahí al estadio, ¿no? Modernizarlo un poco. Pero después a lo institucional lo acomodó muchísimo. A y bueno, pero a veces siempre es la manta corta. Y sí, es verdad. Tirado de un lado, se están los pies para afuera y... Lo que decía de San Lorenzo es que va a haber cambios en la estructura de lo que es la comisión directiva, la creación de otro departamento de fútbol y una reducción presupuestaria. O sea, a ver, apareció la motosierra en San Lorenzo, sí. Por ende se le van a ir jugadores, como que ya un par se están yendo, sí. Por falta de pago. Y ejemplos. La tiene que penar. El que picó el penal de allá en Mendoza. Ese. ¿Quién lo sacaron? Freddy Sieschi. Bueno, y ahí decantó la salida de Romagnoli. Claro. No fue saber, me parece. Sí, ahí se perdió un partido muy importante por una pavada de un pibe de las inferiores. ¿De las inferiores, San Lorenzo? De las inferiores, sí. Yo pensé que venía de otro lado. Lo que pasa es que encima viene al. Está habilitado el otro, creo. A ver. ¿Con el gallego qué van a hacer? Vamos. A ver ahí. Habla. Ahí está. Hola. Ahí está, perfecto. ¿Con el gallego qué van a hacer? Le deben plata encima. Sí, le deben plata y hay una oferta de Brasil. No sé si finalmente la va a agarrar, pero bueno. Es bueno ese, ¿eh? Sí, es muy bueno. Yo estaba leyendo que aparentemente lo quería Gallardo. Ojalá, o sea. No quiere Gallardo para River. Él quería venir a jugar a River. Pero bueno, de Michele le había bajado el pulgar. Sí. No sé ahora con Gallardo, veremos. ¿El gol la otra vez no lo gritó? No lo gritó, de verdad. Pero es cierto. Hablando de River, sí. Bueno, ahora esta noticia quedó vieja, la que está acá, pero la liberaron a las 4 jugadoras del fútbol femenino de River en el que pasaron Navidad las rejas. ¿Cuál fue el inconveniente? El inconveniente no, era la forma de con lo que hicieron, que fue hizo un pequeño gesto de un simio. Y en Brasil, en Brasil están muy susceptibles con esa. No, olvídate. Entonces es como que, bueno, la ligaron más allá de que lo que hicieron no está bien porque se pelearon con las jugadoras, sí, con sí, las rivales. Pero bueno, pasaron unos cuantos días y bueno, Brasil con los argentinos. Sí. No nos llevamos para nada bien. Son duros. Sí, exacto. Bueno, ellos también queman los pesos argentinos como si fueran. Sí. Y ahí nadie dice nada. Ahora no tanto, Bueno, porque no se quejaban cuando vinieron a jugar la final de la Libertadores. Sí. Que era un país caro este. Bueno. ¿Cómo vio el caso de Medina? Medina, de Medina estudiante. Puede ir a estudiante, ¿no? A estudiante. Ya pusieron, ejecutó la cláusula de 15 millones de dólares. Pero hay un grupo inversor ahí. Hay un empresario que lo conoció a Perón. Y bueno, Verón está a favor de las sociedades anónimas. Exactamente, y lo trajo a estudiantes. Y bueno, aparentemente de la mano de este empresario iría a estudiantes. Lleva, ¿no?, Medina a estudiantes. Pero Boca va a recibir 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, sí. Sí, bueno, pero que jugadores buenos, se siguen yendo jugadores. Gago desesperadamente buscando un 5 y lo tenían allá. A Medina, claro. Exacto. Y ahora no hay. Ahora no hay 5. Las 5 incorporaciones de este año de Boca fueron desastrosas. Sí. Sacando ¿cómo se llama? El de Banfield, Jiménez. Sí. Víctor Jiménez. Después. Y tampoco digamos que fue para tirar manteca al techo. No. Usted, hincha de Boca, ¿qué tiene que opinar al respecto? No. Este año no me dediqué al fútbol. Estoy más ocupada en ver cómo Maritza Valli se despide de LAM que de opinar de Boca. La verdad es que no. No fue nuestro año, digamos. Acá viste que estamos a dos teles. Sí. Y si tenemos una noticia y la otra, entonces estamos ahí al instante. Sí, pero no, Boca no. Pero no recuerdo qué equipo sos. De Mongo, Leo. De Boca. Ah, ¿sos de Boca? Mira. Sí. ¿Te hacía independiente? No. Bien. Es vos, Telo. Pero no, bueno, 3-1. Sí. Bueno, de staff fijo, digo. ¿Eh? 4. ¿A quién? Ah, y Encantador también. Encantador. Encantador también. Encantador también, sí. Sí. Bueno, está rodeado, Robert. Y como, bueno, y como para ir terminando, por lo menos de mi parte, el que anda bien es Argentinos, porque van a remodelar el Diego Armando Maradona, sí, con una obra top que incluye departamentos para alquilar dentro del estadio. Bueno, con de todo. Qué tule, ¿eh? Porque viste que una cabecera que no tiene tribuna. Entonces van a hacer ahí, van a hacer unos lofts. Jodido para dormir la siesta, nada más. Claro, sí. Olvídate. Bueno, yo estaría bárbaro igual. Bueno, yo tengo aquí que Sebastián Domínguez va a ser el nuevo técnico de Vélez, ¿eh? Sí. Es el elegido por la comisión directiva, así que. Había un par dando vuelta, Tevez inclusive. Sí. Milito. Bueno. Que estaban sin trabajo, ¿no? Pero jugó. Sí. Jugó. Sebastián Méndez también, creo. Después del partido que le gana a River en la Copa Libertadores, perdió 11 partidos. Moleito en el toque y voló Milito de Brasil. Y bueno, el fútbol es así. El fútbol tiene esas cosas. Además, Don Colman, yo ahí no tengo nada más por ¿no acá. ¿No le quedó más nada? No. Bueno, yo estaba buscando una información, pero no la puedo encontrar. Eso pasa por no haber hecho. ¿Está chequeado esto? No está chequeado. No lo encuentro. Si lo encuentro, se los voy a contar más tarde. Ya recién pasó la primera hora, así que. ¿En el verano que se viene? ¿Qué torneos hay en el verano? ¿Torneo de qué? Yo no está mal torneo. ¿Hay nada? No, va a haber uno en Uruguay con San Lorenzo, Unión, Independiente, Racing. Los equipos argentinos estamos hablando, ¿no? Pero la vieja Copa de Oro de Mar del Plata nunca más. Como los desfiles de Jordano. No, ese estadio no va más allá. Claro. Ni siquiera Mendoza. Claro. Nada, ¿no? Y porque empieza el torneo también a mediados de enero. Es verdad, es cierto. Así que bueno. Bueno. Sé que va a haber uno grandecito en Uruguay. Con varios equipos argentinos. Cruzando el charco. Bueno, veremos. Sí. ¿Y el torneo oficial cuándo arranca? ¿Fines de enero o febrero? No, fin de enero. Fin de enero, ¿no? Tenía por acá. Fin de enero. No, bueno, después, bueno, después lo buscamos bien. Lo chequeamos cuando quiera, ¿eh? Dale, querido. La música que sigue sonando aquí, en que sea rock. Esta es la nueva versión de Pierre. Esta noche toca Pierre. Con ganas de pegar. grito, parpadeando con rostro poco amigable, aguantando morbones del sol en deslibrándome de lleno a la libertad, abrazado a esta ilusión que me condena. Pesada, recuerdos ingratos, lamentan la presencia de esa pura sombra que acechaba. Música sigue sonando, que sea rock. Y acá estamos.

Bien, así abrimos la segunda hora de Que Sea Rock cuando pasan 18 de la hora 22. Estamos aquí en FM Box 102.9 directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia cualquier rincón del mundo a través de www.fmradiobox.com. Nos pueden escuchar también bajándose la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9 y también la vía de comunicación el 11-6470-47. Don Colman. Está perdido, Colman. No. Ah, estaba ahí. Me hizo acople. Sí, porque tenía el volumen aquí muy alto. ¿Viste? Disculpe. Estaba esperando que. ya está. 22.4. Sí. Y bajando. ¿Y bajando? La temperatura. Qué bárbaro. ¿Cuándo va a venir el verano? Ya estoy cansado de este tiempo. La pregunta es: ¿quién se ha robado el verano? ¿Eh? Igual acá estamos en invierno, ¿sí? Sí, está... parece que están en Bariloche. Acá está muy lindo, igual. Acá en la radio está muy lindo. Sí, pero... no se estaría notando igual sí, sí. Tu vestimenta. Está bien. Ahora me tomo un matecito y levanto. Pero, ¿qué querés? ¿Calor, Robert? No te entiendo. ¿Te gusta el calor o vos? Y, ¿sos team verano? Digamos, tampoco el tiempo así inestable. O estamos en verano o estamos en invierno. Que no te confundan. Claro. No querés confusiones. Hoy vine del laburo. Estuve toda la tarde acalorado. Con el calor del sol, el camión. Llegué a mi casa y dije, bueno, estaba la pelopincho limpita. Dije, me tiro. Y empecé a dudar. Empezó a soplar vientito en el fondo y me tiré. Pero estaba congelada el agua. Claro. Pero bueno. ¿Pero vos te agarra la duda muy, muy seguido? ¿La qué? La duda. Y de vez en cuando. Sí. Ah. Sí, sí. La duda existencial. Existencial, exactamente. Sí, estamos hablando de la pileta, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, no, no aclares. ¿Qué? No aclares cómo fuere ese. Claro, estamos hablando de la pelopincho. Sí, ¿qué dije? Bueno, dije algo raro. Yo siempre pensé en lo mismo. Sí, obvio. Claro. ¿Ves que son malintencionados de esta no, radio? No, por favor. Bueno, cuénteme que escuchamos. Cuando usted tenía un mensaje, señor. Sí, por favor. Pero primero Don Colman me va a contar que dos temas escuchamos anteriormente, antes de la tanda. Sí, antes de la tanda, sí, por favor. La ilusión que me condena con Pierre, Tete Iglesias y Alex Kurz y el Bochi. Del Bochi y las pastillas del abuelo. Sí, todos esos. La versión nueva de la estuvo buena, escuché así, pero. Está buena. Sí, muy buena. Y después los jóvenes por dioseros con vino tinto. Exacto. Y recién escuchábamos a Mick Jagger haciendo un clásico, ¿eh? Wired the Whole Night. Excelente. ¿Cómo? Terrible. Sí. Wired the Whole Night. Sí. Night. ¿Cómo gran, es? Gran tema. ¿Cómo es, sería? ¿Cuál es? No, no estoy leyendo. Wired the Whole Night. ¿Qué estoy diciendo? Sí, ¿estoy pronunciando? Esa. Por favor, falta. Bueno, acá tenemos un mensaje del amigo, el flaco Hernández, que le mandamos un abrazo grande. Sí. Anda medio convaleciente, no sé qué le pasó. Colma, usted estaba al tanto. Y lo que dije, que estaba con una dolencia, lo estaba quejando más allá de la edad. Sí. Que estuvo haciendo un movimiento no santo. Sí. Creo que fue. El santo del tigre estuvo haciendo. Sí. Vaya a saber uno. O alguna que otra pose de Kama Sutra, dijo. No, claro. Dijo que hizo una zanja. Ah, caramba. Eso es lo que dijo él. Habría que preguntarle qué tipo de ¿qué zanja. Qué tipo de zanja, ¿no? Pero claro. Dijo una zanja. Yo estuvo excavando bastante. Yo acá a mí me catalogaron como gran tocador de timbres. Sí, exacto. Así que el flaco sí es gran cavador de zanjas. Claro. Cavador bueno. De zanjas. Está. Bueno. Y nos vamos identificando de sí, esa manera. Sí, ahora. Sí, obviamente, sí, obviamente. Dice, hola amigos de QCR, feliz fin de ciclo, que se renueve este hermoso proyecto de la comunicación. Les deseo para el próximo 2025 que se avecina lo mejor para ustedes. Paz, salud y prosperidad y el próximo a romperla toda. Abrazo grande, gente querida, Dani. Pantan Rock Difusión, ¿eh? Así sí. Se va a llamar el nuevo proyecto de Daniel. A partir de ahora, ya. 20, lo que queda el 2024, 2025 sería. Claro, exacto. Porque ya le dio de baja Encrucijada de Difusión. Exacto. Lo tuvimos acá. Cerró Encrucijada. Acá presente y, ¿por qué no el próximo año? Si se dan las condiciones. Y quedó una charla pendiente que había propuesto, pero sí. Hubo gente demasiado alcoholizada el sábado pasado. Nos hemos juntado con el amigo Panther a cerrar contrato. Claro, con el señor Méndez aquí y unos compañeros. ¿Qué? Los amigos. Amigos, exacto. ¿Se acuerdan de esos amigos? Del grupo, no? Sí, grupo, sí. Ah. El grupo de pesca. Exactamente. Que nunca pescan nada, pero bueno. Sí. Pescar, no, la última vez sí, ¿eh? Yo no fui. Yo soy galleta, no. Cuando voy yo no pescan nada. Claro, por eso dijeron, no vengas. ¿Y dónde pescan? ¿A dónde van? ¿A Chascomús? ¿Dónde? No, depende de los lugares. No, upa. No, ahí va. La última vez fueron a Cerro La Gloria, fueron. Pero al mar también habían ido. Sí. ¿A Mendoza? Santa Teresita. No, al mar. Cerro de la Gloria está en Mendoza. En Mendoza no hay mar. Estoy hablando pero de. Está el Cerro de la Gloria. Ah, sí, no sé. ¿Qué hay? Río. No, no sé dónde. Ah, qué bueno. Parte es. ¿Algún lado? No, yo no fui esa vez. Van a pescar a lugares. No sé, yo sospecharía. Sí, exacto. Bueno, tenemos algo de data, ¿qué hay? Yo tengo algo por aquí. Sí, a ver. Pero no sé si ustedes tienen algo para. No, no, yo que ya que estaba, teníamos la palabra acá del comentario de. Ah, vamos con eso. Estuvo hablando fuera del aire. Nos comente un poquito lo que fue el. Estuvo presente el segundo show, ¿no? El segundo, estuvimos presente, ya me olvidé la fecha, pero fue el 15 de diciembre. El 10 y fue 15. 14, sí. Sábado, 15, domingo, ahí estaremos. Ahí estuvimos. Ahí estuvo. Después fue 18, 21 y 22. Exacto. Sí. Vuelta de los Piojos en el Estadio Único de La Plata. Gran estadio. No sé si tuvieron el gusto de ir a. No, yo no lo conozco. Sí, yo lo conozco. Muy cómodo. Siempre sí. Las salidas y los ingresos son cómodos. O sea, la verdad es que tienen algo resuelto ahí en La Plata. Es un estadio muy cómodo, la verdad que sí. Se vacía rápido, se llena rápido, mucha seguridad. Siempre había ido al estacionamiento, no al estadio propiamente dicho, así que bueno, fue una buena experiencia. Sí. Estuvo bien porque estuvo la familia piojosa, unida, recuerdos, grandes momentos, pero lo que comenté fuera del aire es que hubo algunos problemas de sonido, hay que decirlo. Sí. Sonó raro. Pero el sonido en sí de. Hubo un problema técnico. Lo más notorio es que el PA, que es lo que los espectadores escuchan, es el sonido del campo. Sí. Bueno, se cortó un segundo y medio, pero se cortó a seco. No se escuchaba nada. Se cortó. Bajaron la térmica. Bajaron el pote. Sí. Literal. Bajaron, después se volvió a subir. Ellos siguieron tocando, no se dio cuenta la banda porque el monitoreo continuó. Es otra cosa. Es otra cosa, van por carriles separados. Exacto. Así que bueno, esto un poquito. Fue raro al inicio, después se acomodó, pero la banda todavía se notaba que estaba como buscando. Le faltaba aceitar. Le faltaba un poquito. Después hubo un encuentro el día miércoles. Tuve gente que fue el miércoles a verlo. fue más continuado. Nosotros tocó un show que cada 4 o 5 temas había un parate. Eso también era bastante raro. Qué raro. Se entendía como que estaban tratando de resolver cositas técnicas, como que todo el tiempo estaba esto de parar, bajar luces, movimiento en escenario puede ser. Continuar. Pero bueno, fue un grato momento. Creo que tienen que seguir tocando, se tienen que seguir encontrando. Y bueno, parece que va a haber hasta julio esta vuelta. Hasta julio parece que Piojos sigue tocando. En mayo ya se anunciaron que va a haber show, no se sabe dónde. Uh-huh. Esperemos que sea en el Movistar Arena. Un lugar cómodo, lindo. No, para lindo. Mí va a ser estadio nuevamente. ¿Chico? Claro, es muy chico. Para mí si lo hacen... ¿Recuerdan cuando tocaban en una par sin avisar? ¿Recuerdan eso? Que sí. Los Piojos tocaban en una par, no sí, avisaban cierto, y de repente verdad. Te enterabas sí. y se llenaba. Pueden hacer esa lógica. Sí, no sé si otro estadio, es mucha movida. Puede ser que usen esa metodología, pero no... Me parece que mucha gente arrastran. Sí, mucha gente, pero quizás pueden hacer muchos también. Estuvo sí. Maiden en el Movistar Arena, ¿eh? Sí. Es grande el Movistar Arena. Sí, pero ¿cuánto entran? No, 6.000 personas. No, un poco más. Más grande que Luna Park. Sí, Luna Park son 6.000. Creo que Movistar Arena son 8.000 o 9.000. 10.000, sí. ponele 10.000. Pero se oye muy bien en el Movistar. Es claro, un estadio preparado para eso. Eso es lo que tiene, sí. Es excelente. No sé si fueron a ver algo. De hecho, fui a ver Ciro y los Persas antes del regreso de los Piojos y sonó estupendo. Uh-huh. Así que bueno, veremos. La verdad es que fue un recital, un 8 le pusimos. ¿Un 8? Sí, un 8. No. Ni tan, ni ocho. muy. Un regulinchi. Regulinchi. Pero estuvo bien, pero estuvo divertido. O sea, el puntaje se lo das por el los problemas técnicos que hubo de sonido o porque la banda no la notaste. No estaba aceitada la. Claro. Ah, ahí está. Le faltaba. No estaba con aceite de oliva. ¿Viste cuando le pones aceite de maíz, pero no está para el aceite de oliva? Exacto. Está ahí. El aceite ahí, de maíz no. suelto. Claro. Claro. Claro, estaba ahí. Igual acá tenemos la voz de un primer ritual piojoso. Leiva por primera vez fue a ver los Piojos, así sí, que. Sí, yo no lo había visto nunca. ¿Y? Y la verdad que a mí me gustó. Me gustó. Sí. Entiendo igual a los fanáticos que les pareció que faltaba que algo. Claro. Es verdad que se cortó el sonido en un momento, sí. que un segundo, pero la verdad que es un gran show, es un gran show de 2 horas y media. Ciro está intacto, digámoslo también, los uh-huh. años no le pasan a Ciro, cada vez no, está más joven. Verdad, eso es cierto. Es entre cierto. La viaba y la dieta, porque la verdad está muy flaco, no sé cómo hace, pero siempre está muy bien. Especifique lo de viaba. Y ese viaba. Pelo, ni una cana, decís, claro, ni una olvidate. Cana. Bueno, yo no tengo muchas canas. No, pero tenés la barba, canas. Sí, bueno, pues claro. El cabello. Pero he visto videos que estaban las hijas ya sí. grandes, ¿eh? Sí, sí. De hecho, Katia tiene 2 hijos, así que presentó. Ah, estuvo con la nieta, claro, sí. Claro, el día 21, que fue cuando transmitió Flow, presentó a su segunda nieta. Sí. Pero sí, sí. De hecho, Manu tiene un proyecto musical. Sí, sí, toca. Y toca muy bien, ¿eh? Sí, estaba sí. muy bueno lo que hace Manu. Y así estaba que, el hijo también, que es igual. Y el hijo que, sí, Alejandro, que es igual a él. Y que también ahí se tira unos temas. Pero no tiene un proyecto musical, es chiquito todavía. Claro, chico todavía. Bueno, sí. Bien. La pregunta del millón. ¿Hubo levantada de hombros? No hubo levantada de hombros. Faltaba usted, Goldman. Sí, faltabas vos. El otro día me enteré de algo curioso. Lo voy a compartir acá. Que me voy a ir del lado piojoso, pero tengo 2 sobrinas, adolescentes ellas, sí. 18 y 19, que les gusta una banda que yo debo reconocer que suena muy bien en vivo, que es Airbag. Sí. Suena muy bien. Pero muy bien sí, suena, no, ¿eh? Bueno, digo, bueno. Otras bandas le alquilan el sonido a Airbag porque invierten mucha plata en equipamiento. Sí, es cierto, eso es verdad. Y bueno, lo fueron a ver a Vélez. Uh-huh. Y hay un tema que se llama... Ah, Colombiana. Sí. Colombiana. Que de se Airbag. Se sacan la remera y... Se suben a los hombros, se levantan la remera y quedan en tetas. ¿Cómo? Las chicas. En boobies. Ah, pero eso lo hacía Bersuit en sus viejas épocas. ¿Sí? Claro, sí. ¿Todo medio campo para adelante, todo en boobies? Sí, la Bersuit era el tema... Mirá, ya me voy a acordar, pero había un tema que era clásico que las chicas se ponían adelante y pelaban ahí la. Mira, solo me acordaba de los pijamas de Bersuit. No, eso. Osijito de ratón, creo. Osijito de ratón. Me parece que era Osijito de ratón. Sí, Marcela Fernández. Bueno, a mí me sorprendió. Ella era una de las que aparecía. ¿Ah, sí? Sí, no me lo ha contado siempre eso ella. Sí, mira vos. Bueno, me estoy poniendo vieja entonces, porque yo quedé espantada. Dije, ¿cómo? No, eso lo de Airbag yo sabía, lo de la Bersuit no. Mira. Lo de Airbag sí sabía. Así que no, en los piojos no hubo ni levantada de hombros, ni boobies, no hubo nada. Claro, no, me quedé con la remera todo el tiempo puesta, todo bien, hice todo bien, hice todo bien. Bueno, bueno, éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Diciembre del 2005. Sí. En una gloriosa cancha en la de Boca Juniors. A ver. Esta es colombiana. Esa es colombiana. Y bueno, acá pelan las chicas. Mirá vos. El frío no lo sientes. No, se ve. Esto del verano que vos estabas indeciso si hacía frío o calor. Ellas sienten calor, se ve con este tema. ¿Y se ve que sí? No tienen dudas. Pero no sé si la letra no dice sé algo. Que ya la letra. Alusivo, claro. Es un poco sensual, dijeron, como que hablan de una relación amorosa y algo así, como que es prostituta que, de ella. Que lo hizo una piba y se viralizó. Ah. Y a partir de ahí lo empezaron a hacer todo. Ay, sí, se hizo como un ritual, digamos. Claro. Un influencer de boobies. Claro. Influencer de boobies. Hashtag. Bueno, en la época de la viralización, eso sí, hay que viralizar. Sí, en esta época que... Quedó bastante desuso el papel de diario. Me suena como que están más rockeros los pibes ahora. Sí, no, ya no son los pibitos que eran. Cuando empezaron eran muy pop. Eran muy chicos. Eran los Hanson. Los Hanson argentinos eran. Claro. Exacto, sí. No, ahora están rockeros. Es verdad. Mira, le gustó Robert, ¿eh? Ojo. Sí. No, estaba escuchando. Ahora quiere un recital para ver boobies. No me disgusta. ¿Yo? No, bueno, es un paso lástima. No, para ver. Ah, pensé que yo iba a pelar. No, para ver. Pero bueno, había gente igual en cueros en los piojos porque hizo linda temperatura. Así que siempre está el transpirado en cuero que pasa a la altura más o menos de mi frente. Porque yo soy peticita, los que no me conocen soy muy petiza. Y siempre viene el chabón transpirado y, sí, y te pasa todo su pectoral, para no decir sus boobies, claro, por la frente. Así que estuve como a los codazos para que ninguno se me acercara con la transpiración. Y bueno, y es complicado ahí en el medio del campo. Sí, hubo mucha olla también. Mucho, sí, mucho pogo, sí, mucha también. Olla. Sí. Sí. Y si quedas metido en la olla. Y bueno, es complicado, sí, ahí sí, la ahí la altura del partido. Sopollo. Sí, sopollo. Bueno, pero en síntesis, o sea, el ingreso y después la salida fue todo tranquilo, todo, bárbaro, todo en sí, orden. Bueno. Súper cuidados también, perfecto, hay que decirlo. Baños por todos lados. O sea, muy bien la organización. Ah, fue bueno, como. Fue un plus, claro, un gran recital. Eso es lo que tiene el Estadio Único de la Plata, que pone muchos baños químicos. Exacto, sí, exacto. Demasiado. Y Morphy, buen Morphy también. Sí, también. Sí. Buenos había... patis, sí. Bueno, sí, bien. Sí. Y los chori y los patis de los recitales y lo de la cancha son lo más rico que hay. Sí, sí. Andá a saber lo que comés, ¿no? Y lo pero que bueno, pasa es que vienen recalentados ya de varios. Varias veces. Varias batallas. Ese es el secreto. Claro. Y una perlita es que en la previa se vendía birra, lo de siempre, eso se sabe. Ah, sí, pero ¿Fernet se vendía también? Y ahora se vende Amargo Obrero. ¿Amargo Obrero? Sí, que Amargo yo soy Obrero, una de las personas alcohol, que consume. No, tiene Obrero, alcohol. No tiene alcohol. Sí, tiene alcohol. Sí. Señor. Es un vermucito. Como era un era claro, la disyuntiva que teníamos con un compañero de trabajo una vez y le mostró, me dice, sin alcohol. Me dice. Yo lo tenía como un, ¿cómo se llama esta bebida? Amargo, claro, amargo cerrado. No, algo no, de no, eso. No, pero tiene alcohol, así no, que yo me sumé al vermut de previa. Barato también lo vendían, sí, la verdad, el vaso grande de 3.000 pesos. Ah, oh, bueno. Sí, y el Fernet 4.000, no, todo barato. Y no, la birra, bueno, 2x4 fueron. Vamos a lo que más nos interesa. El chori y el pati, ¿cuánto es dado? El chori, chori no sé. Un pati a la salida. El pati 5, ¿no? ¿Cinco? Cinco. Ah, bueno. Pero con papitas pay y un par... Ah, y huevo tenía. Papitas pay y... Tenía huevo, sí. De otras sustancias de procedencia dudosa. O sea, la cadena del control alimenticio te lo debo. Sí, olvídate. Olvídate. Pero estuvo bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Bueno, bien. ¿Y la lista de temas? Lista de temas, sí. Pero fue un repaso de... Arrancó con María y José. Bien. Sí, no, está bien, perfecto. ¿No? ¿Cómo que no? A mí no me gusta el tema. El día anterior había arrancado con Te Diría. Sí. Bueno, ese es un clásico que arrancaba siempre. A mí no me gustó la forma que arrancaron el que dieron por Flow. ¿Con qué arrancaron? Con Fantasma, primer Fantasma, tema, y el segundo como Ali. Sí, no, ese fue medio... No, pero Fantasma está bueno, ¿eh? Te sí, tiro pero... la lista de temas. A ver. Rápidamente. María ese... José, Manjar, Hoy es Hoy, Civilización, Canción de Cuna, Labios de Seda, Fantasma, Luz de Marfil, que fue el pico del show. Sí. Luz de Marfil la rompió, estuvo en lugar 8, para que te des una idea. Claro. Fueron 28 temas. 28, Entrando en tu ciudad, solo cantado por Piti. Sudestada, Arco, Esquina Libertad, Ay, Ay, Ay, Ando Ganas, Tan Solo, Los Cancheros, Genius, con El Mendigo, Pedro sí. Sur, Los Mocosos, Verano 92, con sus hijos haciendo percusión, que debo decir que sonó muy mal Verano 92. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. También, mal. O sea, muy mal. Podríamos estar nosotros tocando el bombo ahí. No sé por qué no tocó la chiringa. Claro, pero antes no, iba la chiringa. Sí, es cierto, no claro. La chiringa, fue raro. Como Ali, que yo lo odio, pero la gente le gusta. Le gusta a la gente, de verdad, es cierto. Pistolas, Fumigador, que amo Fumigador, sí. Es uno de mis temas favoritos. Bicho de Ciudad, Balneario de los Doctores Crotos, El Farolito, Finale, El Himno Nacional, y cerró con un Maradó cuando la gente ya se había ido. Sí. Volvió a tocar Maradó y como pasó en ese recital, la gente, ¿qué hizo? Volvió. Y ahí cerró. Estuvo la hija de Maradona en uno. En el último, en sí. En el último, ¿no? El 22. Bueno, antes, en una época, no sé, ahora cualquiera de estos recitales se terminaban con finales. Pero antes claro, ¿no hizo el clásico finale o no? Sí, de hecho yo estoy tatuada con finales, no sé si lo sabían ustedes. ¿Cómo tatuada? Yo tengo tatuado de mis 19 años. Perdón. Saquen todo. ¿Cómo? Yo tengo tatuado el pie. A ver, ¿se puede ver? Sí, con la frase de finales. Saquen una foto, Colman. Ahora yo creo que pasó ver, tantos no años. O sea, tengo 36. Me lo hice a los 19. Ya creo que dice otra cosa. El finalísima, el humor. La finalísima con. Ya cambió lo que dice. A ver, vamos, saquen una foto. ¿Tiene foto ahí a mano? Calles voy a cruzar. Sí. Y ahora eso parece que lo tatuó. Lo tatuó con la tipografía de azules. En silencio. Pero bueno, un tumbero parece que lo hizo. Pero yo tenía 19. 36, ¿cuántos años son? De muchos. Claro, pasó bastante. Pasó un montón. 27 años. Pasaron. 27 años de este tatuaje. ¿Qué está cantando? Hacia tu vaso antes de fin. Bueno, ¿iban a terminar con ese tema? Sí. Se terminó. Estuvimos yendo hacia la salida. Cuando llegamos a la salida, suena el himno nacional. Y volvieron. Y se volvió y se tocó Maradó. Bueno. ¿Y en aquella época cuál era el tema? ¿No era finales? Sí, con el que terminaban y sí, tenían las banderas finales. No, pero cuando se iban, que después volvieron Cancha de Boca. No, cuando que lo tocó a capela, sí. Que estamos en el DVD nosotros. ¿Y qué más? Yo al menos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, sí. ¿Qué ¿Dónde estaba Roberto en ese momento? En la Cancha de Boca. No, pero buscando. Sí, estábamos en la Cancha de Boca. Sí. Pero cuando Roberto tenía hombros a una persona. A una persona. Femenina desconocida. ¿Yo? Sí. No recuerdo. Sí, bueno, siempre llegamos a la misma conclusión. Que él no recuerda no, y no, que nosotros no. Sí. Yo me acuerdo que vos la habías subido a Romy. Sí, a una chica. Y puede ser, en la locura no. Del recital, todo es posible. Pues, sí, claro. Yo estoy en un DVD subida a tus hombros. Claro, está yo no la está la grabación, exacto. Está en las grabaciones. Así que bueno, nada, mostraron tatuajes. Resulta que Ciro se tatuó. Todos se tatuaron el regreso. Ah, ¿sí? Lo sabían. Sí. Está bueno el logo. Sí, el logo sí me gustó de infinito, está bueno. Sí. Así que bueno. Bueno, nada. Bueno. Eso fue perfecto. Todo, pero voy a volver a ir, Empedernida voy a seguir yendo hasta que dejen que de tocar. Hasta que suene bien. Claro. Ciro, te voy a dar toda esa posibilidad. Todo el changuín. Perfecto, no vas. Ahí siempre algo falla. Ya falta Tavo. Esto es exclusivo de Que Sea Rock, ¿eh? Esto es del 21 de febrero. Perdón, de diciembre de febrero. Todavía no, ya estamos anticipando el futuro. Excelente. Gracias al City Gear Master Edition que nos ha mandado material. Trabajado a destajo. Un clásico este, ¿eh? Estas ahora, son las pistolas. Escuche. Que se disparan solas. Los Piojos en su regreso. Aquí en Que Sea Rock. Luego uno más enganchadito y después seguimos. ¿Cuál? Surprise. Ok. Chau. Me acuerdo cuando bailabas, me acuerdo. exclusivo que sea rock. Pero los viernes escuchás que sea rock.

Así abrimos la última hora de Que Sea Rock aquí en FM Box 102.9, cuando pasan exactamente 5 minutos de la hora 23. Y arrancamos con Black Crowes. Don Coleman, ¿qué escuchábamos? Sí, Waiting and Waiting. O sea, esperando y esperando. De los Cuervos Negros. Mire que tiene una letra diferente, ¿eh? Fíjese bien. Lea bien, por favor, le pido. Ah, Waiting. No, porque como a veces escribe, está mal tipeado acá. Sí, no, está filmando la señora Belaldi. Hola, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, ¿eh? Gracias por venir. Gracias si por sabía, estar. Me maquillaba. Sí, yo también. Claro. Entonces es Wanting and Waiting. Ahí está, ahora sí. Ahí está, gracias. Perfecto. Querido, gracias por la aclaración. No, pensé que lo había leído, pero... No, porque estamos acá conversando fuera del aire. Sí. De Bueyes Perdidos. Sí. Y bueno, y se nos pasa el tiempo volando. Exactamente. Uy. Sí. Muy bien, acá está, tenemos a George también. ¡A Jorge! Se ha sumado. Sí. Hablando de Bueyes, aquí apareció. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Jorge? Bien, todo bien. ¿Cómo va pasando la noche? Bien, todo tranquilo, perfecto, acá. ¿Hoy hay cachengue ahí al lado o no? Al frente, perdón. No. Por ahora no. Todo tranquilo. Solamente por ahora. No. Sí, últimamente están demasiado tranquilos todo esto. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Para que... la fiesta tampoco? Tampoco. Qué raro. Tampoco. Qué raro. La pregunta del millón, ¿hubo petardos por ahí? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, sí. Por mi zona no hubo petardos. Casi nada, ¿eh? Esperemos, la verdad que 10 minutos. Esperemos, de... que el tren... esperemos que el 31 también. Bueno, bien. Bueno, más posible que el 31 se tiene más pirotecnia. Ojalá que a mí me toque esta vez que tiene algún petardo. ¿Cómo? Que le toque. Claro. Y ahí, le tiene un petardo, dije. No dije nada, estamos hablando de los fuegos artificiales. Está bien, hace falta aclarar hasta el final. No, para nada, Coleman. Una cañita pescadora, como dijo una vez Romay. Pescadora. Legendaria la frase esa de Romay, ¿eh? Algún rompe portón también. Claro, también. Ya no hay más rompe portones, ¿eh? No existen portones. Sí. ¿No están los ILH que suenan en la vereda? No, tampoco, menos. Los triangulitos tampoco. Se aparece todo, las bengalas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaban? Bengalitas. Las bengalitas. Claro, de colores, que eran de colores. ¿No son las estrellitas? No, estrellita es una cosa, la bengala es otra. Y la bengala perdida es una. ¿Eh? ¿Cuál sería la diferencia entre estrellita y bengalita? La bengala era una caja que venían 10, creo que venían tipo una cajita de fibra eran. Claro, ajá. Es como la bengala grande de los recitales, pero en miniatura, claro. Uno dejaba de ser un niño de 6 años con estrellita y pasaba a ser un niño de 7 años con bengalitas. Claro, exacto. Era básicamente esa la diferencia, claro, no hacía ruido, el color. Claro. Era la etapa de maduración. Exactamente. Exacto. Para mí era lo mismo. Claro. Bueno, me entero ahora, ¿viste? Todo se aprende, todo. Todo los días. Se aprende, exacto. Exacto. ¿Tenemos algo de información? ¿Qué tenemos? ¿O no, vamos a seguir zanateando? No, tenemos. Siempre hay algo para contar. Para que me pongo los bifocales. Póngase los bifocales, tranquilo, don Coleman. Acá en un momento, Romy había dicho. Sí, está medio distorsionado la comunicación con George. A ver, ahí vamos a tratar de acomodarlo. No, ahí está, puede ser que tenía, pero muy bajito el tenía. Ahora sí, ahora se escucha acá. Perfecto, ¿eh? Perfecto ahora. Está bien. Ahí estamos. 5/5. Bueno, hablando bien de lo que dijo cuando contó Romy que se había tatuado en el pie lo de la letra de o la una frase, frase. La frase de los pies. Claro. Aparte de Romy, ¿hay alguien más tatuado acá? No. Yo no. No. ¿Jorge? Yo tampoco. Bueno, acá hay un artículo que dice tatuarse a los 80, todavía nos falta. ¿A los 80? ¿Sí? Pero viste cuando uno dice, no, ya no estoy en edad de tatuarme. Yo no ni llego a los 80. Bueno, pero a esta edad, ¿vos te tatuarías? ¿A los 80? A tu edad, a esta edad. No, la verdad que no, nunca me llamó la atención. ¿No? ¿Hernán? No. Yo sí me tatuaría, de hecho ayer hablamos de un sifón. ¿Un sifón? Sifón de soda. ¿Cómo? Un sifón de soda, me representa. Sifón de soda. Desarrolle. Perdón, desarrolle, escuchamos, don Leiva. Sí. ¿Cómo es? No, me gusta un sifoncito, me tatuaría un sifoncito, así. Porque toma vermouth, ¿no? No solamente el agua con gas. ¿El sifón sería el Drago o un sifón X? El sifón es el de vidrio. El de vidrio, no el Ives de ahora que es de plástico. Tiene otro sabor. Tiene otra potencia. Claro. El gas que tiene. Y ahí Romy le diría: es el sodero de mi vida. Excelente. Igual me parece lindo. Un tatuaje lindo, ¿o no? Un sifoncito inofensivo. Sí, ahí, claro. Con una aceitunita, un quesito. Es raro, es raro. Pero no por eso. No, no le digas así a Leandro, está acá. Es personal. Ah, el tatuaje. No, raro el tatuaje. No, es personal, obviamente. Sí, personal. obvio que es personal. ¿Y la zona donde sería el sifón? No, acá en el brazo. Acá. ¿Qué zona? Atrás, en el brazo. Bíceps, en el bíceps. Justo lo hablamos ayer, por eso lo tiro. Viste, yo sabía. Bueno. ¿Vos no tenés nada? ¿Usted, Don Colman, se tatuaría o no? Yo me tatuaría en una parte, pero sería muy dolorosa. ¿En qué parte? Recopla, viste. Sería. ¿Cómo? La República de Constantinopla sería Recopla. Recopla. Excelente. Bueno. Excelente, viejo. ¿Y qué se tatuaría? Recopla. Ah, la frase esa. ¿Qué hablo? Está bien. Listo, nadie te escucha ya. Muy bien, Hernán está atento. Bueno, vamos al tema. A ver qué pasó con este hombre. Cuando las ganas superan a los prejuicios. Pero, ¿por qué va eso? Porque uno es prejuicioso por el tema de la edad. Claro. Porque uno del otro lado lo ve a... de nuestra edad y dice, mirá este viejo tatuándose. Sí. Pero no. No tiene nada malo. A mí no, o sea, no. Si yo lo veo, no me molestaría. Es decisión de cada uno. Yo siempre decía, digo, bueno, cuando tenga hijos, me voy a tatuar el nombre o las iniciales, lo que sea. No lo hice en su momento por X. Y después ya pasó. Sí. Ya después vino la segunda. Bueno. Tampoco me tatué ni uno ni otro. Y ya está. Y menos mal que no se tatuó nombre de mujeres o novia, ¿no? Menos mal. No me alcanzaría el cuerpo. Excelente. Iniciales. Igual se puede borrar los tatuajes ahora. Hay una tecnología láser. Claro, que borra. Lo disfraza también. Claro. ¿No? O te lo tapas con otra cosa. Claro. Con otro nombre. Claro. Bueno, acá dice con que o si no todas con el mismo nombre. Bueno, mi hermano. ¿Eh? Mi hermano. Tu hermano, ¿qué pasó? Pero me repetí, ¿no? Dije muchas veces mi hermano. No, pues no se entendía el concepto. Porque mi hermano es famoso por tener novias de un mismo nombre. ¿Dieguito? No. Ajá. Sergito. Ah, Sergio solo salió con Claudias. ¿Con Claudia? Sí. Mira vos. Sí. Tú, ¿eh? Bueno, cada uno con lo suyo. Se quedó con la Claudia, digamos. Con la Claudia. Tiene que terminar ahí. Se podía tatuar Claudia y estaba todo bien. Estos son famosos secretos de familia. Secretos de familia, exactamente. Los trapitos. Mirá vos. No, yo pensé que era Diego. No. Diego diversificó. Diego hizo como un abecedario diferente, ¿no? Claro. Se quedó en la C. A, B, C, como... No, el tío. Perfecto. Diego no es apellido, ¿no? Colman no. Él es... No. Parece que no se sabe. Qué sé yo, no, pregunto. Don Carlos. Con el tema del abecedario. Claro. Bueno, concretar un deseo reprimido e ignorar la mirada ajena. Con ese objetivo, los adultos mayores, en este caso obviamente estamos hablando de los 80 años, se animan a dar el paso y aseguran que los cuidados son los mismos que a cualquier edad. ¿Por qué? Porque la piel, viste, se arruga, está más finita. Ah, sí, obvio. Están los colgajos. Y otras. Obviamente. Es el paso del tiempo. Pero bueno, no, nunca es tarde. Por ejemplo, tía Cata viene y te dice: Robert, me quiero tatuar en el hombro, Roberto. Está bien, yo la. Si la acompañás todo. Sí, no hay problema. Si es gusto de ella, perfecto. No, nada que objetar. Listo, no hay prejuicio. Total, la que se tiene que bancar. Obviamente. La aguja. La que va a sufrir el dolor va a ser ella. ¿Fue doloroso? No fue doloroso. Pero creo que cuando uno tiene muchas ganas de hacer algo, no siente el dolor. Sí, eso puede ser también. Es verdad, eso. Es cierto. Claro. Sí. Sí, ahí está el deseo. Es como que lo maquillas un poco más el dolor. Las ganas. Bueno, ya que está Leandro, ¿no? Leandro, sí. Conocemos como Leibas. Don Leibas. Pero me acuerdo de Leibas está él. Entramos en calor, ¿no? ¿Ya? Claro. Entré en calor. ¿Qué le vas a preguntar? Prendemos a el aire. A ver, contame, porque tengo acá un cortito de cerca. Prendemos el aire, ¿no? Si quieres. Sí. Bueno, si alguna vez te tendrías que tatuar. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Qué harías? ¿Qué me tatuaría? Sí, sacando los nombres. Ah, algo hijos. De River y todo eso tampoco. Claro, por ejemplo, un sifón. Sí. Algo así. ¿Y Roberto sería el escudo de River? No, dijo que no. Algo no obvio, ¿por qué? Quizás alguna frase de alguna canción. Que te identifique de tu vida. Algo. Sí, me gusta mucho alguna frase de temas de Héroe del Silencio. Ajá. Quizás por ese lado. Es más. en mi época de locura, de fanatismo por el silencio, estaba en la duda, me quería tatuar el símbolo, pero después, bueno, es como que me frené y me arrepentí. Bien. Pero, no tengo nada. Nunca, pero bueno. Pero estamos jugando, hermano. Estamos jugando, fantasía, estamos jugando. Es decir, me tatuaría. ¿Puede ser una, sí, una frase, una canción? Sí. Puede ser también. Bueno. Jorge. Don George. Sí, bueno, yo tampoco tengo ningún tatuaje. Estaba pensando ahora, claro. Lo que pasa es que, a ver, uno, como no piensa en eso, pero a ver, juguemos un poco. Sí. Sí, también lo tomaría por el lado. Pero yo tampoco soy fanático de bandas ni nada. Medio complicado. Claro. Pero sifón, sí, me puede. Tatuaría. ¿Cómo? Pues el sifón te podés tatuar. Claro, la botella de vino. La botella de vino, claro. Sí, sí, por ese lado. Serán, yo lo que pasa pienso todo con la doble, pero no. Sí, me tatuaría algún símbolo de alguna banda. Una frecuencia de radio, ¿no? Eso sí. Bueno, también. Claro. Sí. Estación sí, Lugano Radio. Claro. Mejor publicidad sí, que claro, ahora. Claro. Claro. Claro. Bien grande en la espalda. Si tenés que elegir la cara de alguien para tatuarte, tenés que sí o sí es una cara, puede ser una persona pública o alguien privada tuya, de tu familia, amigues, lo que sea. ¿Qué te tatuás? Qué pregunta. Qué pregunta. De, hoy seguimos con la sesión de terapia. Claro. A lo Romagnoli, con cara. Te toca a vos. Claro. A ver, tatuaría las tres caras de mis sobrinos. Muy bien. Bien, bien, ahí, bien resuelto. Ahí. Eso sí. Sí. Bien, bueno, resuelto. Perfecto. Ahí sí. ¿Vos, Colman? Sí, ¿qué cara te tatuás? Y son la cara de mis hijos. ¿Sí? No, sí. No, dijo que no podía ser familiares. ¿Qué no, no, dijo los sobrinos? Después ser. Dijo los sobrinos. Bueno. ¿Pero de chiquitos o de grandes? Ah, qué buena pregunta. Y porque es un tema la cara, ¿viste? Porque tienes un buen momento. La foto esa de Don Diego de la Vega, de bigotín. Sí, con bigotín también. Esa puede ser, claro. Sí, bueno, depende el momento. Que vea una foto y digo, bueno, quiero la cara de todo. Claro. Pero siempre la cara más linda la de bebé, ¿no? Sí, más sí, estética. Claro. Sí, porque después empiezan a caminar y. No, olvídate. Sí. Se descajeta. Se le empieza a desordenar la cara un poco. Sí. De grande. Sí, sí. Bueno, pero bueno, bien, bien. Bueno, estuvo bien la sesión de terapia, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, y después acá tenemos que la RAE, la Real Academia Española, sí, habilitó 4.000 nuevas palabras. Oh, seguimos bien, sumando sí, palabras raras. Sí. A ver, por ejemplo, el mataburro, o sea, el dicionario va a ser sí, más. Entre ellas, por ejemplo, el uso de rapear. Rapear. ¿No estaba? No. Bueno. Acá dice que. Rapear. Yo me guío para acá por la información, ¿verdad? Sí, y seguro. Parrillear. ¿Eh? Parrillear. Para los parrilleros. Sí. No. Parrillar. No inventé, no. ¿Qué dice? Claro. Parrillear. Y bueno, y entonces. Ah, los parrillear. Pero de parrillero sí, es parrillar. Parrillear, no es parrillar. Bueno, estamos en Argentina. A la parrilla. Es el argentinismo. Claro. Prendemos un fueguito. ¿Qué parrillear? Parrillamos. Hacer un asado. Con eso, prendemos un fueguito, claro. Ah. Bueno, ningún parrillear. Yo me guío por la Real Academia Española. No, está bien, perfecto. Es la que. Lengua madre. Sí, ¿y sí, Regulinchi sí, está? ¿La regularon? Y déjame ver, a ver. Ah, no, esa puede entrar, Regulinchi. Ni tan tan, o sea, dícese de ni tan tan ni muy muy. Claro, no, ni muy muy ni tan tan. Ah, bueno, claro. En el diccionario de Romy está Regulinchi. Regulinchi. Por ejemplo, acá está. Nuevos términos está spoiler. Ah, spoiler. Claro. Una banda que hablamos, ¿no? Se llamó Spoilers. Sí, AA and Spoilers. Exacto, exactamente. Excelente. Después está. ¿Qué dice acá? ¿Eh? Se trabó la lengua. Formas complejas, no, porque formas complejas del tipo centro de salud. Si no, en inglés no puede. No vi un corno con los anteojos. ¿Qué está? Perdón, ¿está escrito? Acá dice. ¿Lo escribió o lo tiene? Está asignado. Voto castigo. Léelo vos. O sea. Dice: ejemplos nuevos de términos incluyen. Spoiler. Granularidad. ¿Eh? ¿Eh? Granularidad. No, yo no es que no veo, yo no sé leer. Lo tuyo es diferente. Granularidad, así como formas complejas del tipo centro de salud, unidad móvil, voto castigo o zona de confort. Ah, o sea, como que hay palabras que ahora son... Es muy difícil, ¿no? Más de una, o sea, son dos cosas. Voto castigo, claro, tiene, claro, dice CD, definila. Son como palabras compuestas. Claro, sí, definila, voto castigo. Sí. Dice CD. De... ¿Eh? Voto... No positivo. No te Excelente. Porque el tema es después saber explicar esto que dice, claro, la radio, bueno, ¿no? Yo, claro, yo me guío por lo que dice acá. Está muy bien. ¿Hay más? Hay más, sí, más, sí, términos. A ver, Romy, la escuchamos. Es zona de confort. Dícese de... ¿Qué decís? Que zona de confort significa... Y un lugar donde uno se siente, ¿eh?, tranquilo. Claro. Y en el campo científico se suman aerotermia, micelar... Bicelar. Micelar. Ah, micelar. Como micelar, lo que te pones en la cara, ¿viste? Claro. Que te pones el, sí, micelar. Sí. Microbioma y Dana. ¿Por qué hablas así? Dana, lo que pasó, en Valencia. En Valencia, España, claro. Claro. Acá, sí, lo hemos comentado. Exactamente, hostias. Sí, de peta Duna, grupo. Claro. Bueno, después en tecnología también se sumó desarrollador y escalabilidad. ¿Cómo? Esto es imposible. Escalabilidad. Escalabilidad. No sé, pero no sé qué significa. Escalabilidad. Escala. Sí. Bueno. Pues escalable. Bueno, cosas. Y bueno, esas cosas. Umami también dice acá. Umami. Umami. Pero no dice. Mami. Pero no dice qué significa umami. Después yo conozco uno, le dicen humedad. Porque es humedad. Hay varios de esos. Sí, excelente. Olvídate. Y no leas más abajo que esta es otra cosa, ¿eh? Sí, no, son obituarios. Obituarios, madre de Dios. ¿Van a ir a la costa ustedes? No. No, no. Por trabajo no. Yo sí. ¿Vos? A Domínico. Bien. Ahí al parque, ¿cómo se llama? Parque del Río. Parque del Río, exacto. Hernán, no, ya sabemos que va a las sierras. Sí. Bueno, porque el mar en la costa está 5 grados abajo que Florianópolis. Mira. Ah, está más frío. Surge un informe. Bueno, pero las costas argentinas, a comparación con las brasileras, siempre fueron más frías, ¿sí? Sí, claro. Bueno, pero ahora. Ahora más que nunca. Le, sí, doy un dato. Sí. Dato mata relato. No, sí, exacto. Un dato. Fehaciente y comprobado de una habitante de la costa atlántica. Sí. La mejor época para ir a las costas argentinas es en marzo. Sí. Porque viene una correntada de aire, de agua cálida. Cálida del lado de Brasil. Uh-huh. Y es cuando la temperatura del agua más disfrutable está. Mira. Así que bueno. Para datazo. Sí, es un buen dato, la verdad que yo no lo sabía, pero yo lo comprobé, yo he ido en marzo y nada que ver. Acá en la costa argentina las aguas más cálidas son las que están por la más cercano al sur de Buenos Aires. Por ejemplo, Montehermoso, lindo lugar. Claromecó, Pehuncó, Recta, sí. Oriente, toda esa zona en la pancita de Buenos Aires. Ahí es donde está más cálido. Sí, donde se cuelga más ahí también el tema de la internet, todas esas cosas, que es más agreste. Entonces, pero ahí son aguas muy cálidas y muy limpias. Sí. Y aparte el sol sale y se mete, pone, en el mar. En el horizonte. Claro, bueno. El poniente, muy bien. Poniente, exacto. Así que los días son muy... días. Este está pago por la costa. Este está pago, esponsoreado por la costa atlántica. O sea, no, de mínima que manden unos Habana. De mínima, sí, por, ¿no? Municipio, ¿no? De la costa, los de, igual esto no es del municipio de la costa, lo de Montehermoso. No, Montehermoso no sé, no es de Porredón, claro. No sé a quién, claro, corresponde. No, de Porredón son de Mar de Plata. Sí. Después está General Madariaga, que pertenece a Pinamar, Villa Gesell. Claro, exacto. Exactamente. Claro. Bueno, ¿y nadie va a la costa entonces? No, yo no, este año no, por ahora no. Estamos complicados. Estamos, no, bastante complicados. Yo todavía no tengo vacaciones, no sé cuándo voy a salir. Bueno, yo tampoco. Yo sí, pero tengo marzo. Ah, bueno, ojo, bueno, el dato. Nosotros nos vamos ahora a pasar Año Nuevo. Ah, bien. A Barilo. Vamos a Barilo. Sí, 4 días. Qué grande, ¿Qué 4 días, no? ¿Cómo? Cuatro días. Locos, ¿qué vamos a vivir? Sí, nos vamos el 30 y volvemos el 2. Bueno, linda experiencia ahí. Sí, en Bariloche. ¿En qué parte? Isla Victoria. Ah, mira. Hermoso, sí, lugar. Hermoso lugar, es una reserva. ¿Conoce Mende usted? Sí, fue una excursión ahí. Bueno. ¿Y bien, tampoco hay internet ahí, o no? ¿Viste? Que no. Es agreste también. Es agreste. Bueno, se desconectan de todo entonces. No vamos a desconectar. Perfecto. Bueno, y la última, Jorge. No, no sé ahora, yo fui en el 2017. ¿Está Jorge? Sí, estoy acá, Jorge. Estoy escuchando atentamente. No, si vas a algún lado, no te preguntamos. Ah, no, ah, si voy. No, este año no. No, yo hace años que no voy a ningún lado. Pero este año, bueno, puede ser la costa, acá la costanera de la ciudad de Buenos Aires. La playa, la, claro, la playa de. Ah, la playa artificial de La Reta, ¿no? Que había hecho La Reta. Claro. No, que, ¿no? ¿Qué playa artificial? ¿No había hecho playa artificial La Reta? Sí, sí. Sí, pero había hecho eso. Claro. Son eso mismo. Bueno. Son exactamente eso mismo. No, lo que tengo ganas de conocer, que ahí nunca fui, es la costa de Vicente López. Ah, muy lindo. Claro. Hay que ir en eso bicicleta. Dicen que está muy lindo. La de Vicente López, sí. La de Olivos es muy linda también. Sí. Claro, la costa de Olivos, sí, toda esta costa nueva que, claro. Que claro, sí, la para norte. Sí. La hicieron hace 10 años aproximadamente. Claro, claro, más o menos. Sí. Sí. Te van a conocer, quizá bueno, vaya a esa costa. Ahí sí. Y Yanji, Olivo. Bueno, ya vamos a ir a Rancido. Acá hace muchos años. Vamos a visitar a Tincho. Era de la costa acá de Quilmes. Claro. Y si das un poco más lejos, era Punta Lara. Bueno, claro. Punta Lara dicen que está muy lindo, ¿eh? Yo he visto un video por Facebook y está. La verdad que hicieron un lindo lugar. Bueno, Punta Indio también, nosotros fuimos hace poco. Claro. Y está muy bien Punta Indio. Podés pescar también. Mira. Sí. Uh-huh. Bueno. Yo cada tanto he pescado. ¿Algún bagre había pescado? ¿Pescado bagre ahí en Quilmes? En cualquier lado. Los bagres siempre están. El bagre salía muy seguido por Quilmes. Y después sí. De noche todos los gatos son pardos. Exacto. Todo, bueno, tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Como para cerrar el concepto del tema de las vacaciones. Bueno, paramos con el atienzo. Gracias, querido. Los 10 lugares más visitados y buscados por el público en general en las costas argentinas. ¿Vamos a hacer ranking? Sí, rapidito. Bueno, rápido, vamos. Empezamos por el 10. Vamos. ¿De la costa nada más? Sí, de la costa. A ver. El número 10, sí. Miramar. Miramar. Raúl Lynch. Bueno, abajo. Abajo, ¿no? Vamos con el 9. No con tiene el casino, 9. No tiene casino. No, con el 9. Yo este lo conozco, lo hubiese puesto más arriba, pero sí. Bueno, la elección acá de la gente que lo han. Costa del Este. Ah, lindo Costa del Este. ¿No es medio tincho también? Sí. Es medio tincho. Es lindo, lindo. Es copia Cariló. Claro. Puesto número 8. A ver. De la 8. Valeria del Mar. Hermoso, Valeria del Mar. Es lindo. Sí. Para el lado de Pinamar, ¿no? Pinamar es para el lado de Pinamar. Muy tranquilo. Exacto. Número 7. También por ese lado, sí. Muy lindo. Mar de las Pampas. Ah, lindo. Ah, sí. Muy lindo. Ajá. Mucho bosque ahí. Mucha pampa. Claro, también. Lindo. Arena también. Arena, sí, en todos lados hay arena. Claro, sí, es una playa. Yo sumo. Número 6. Uy, disculpe, vamos. 6, vamos. Esta no la conozco. Si alguna la conoce, me puede indicar que es Costa Esmeralda. Ah, no, eso tampoco, no la conozco. No es al lado. Ah, no, es al lado de Pinamar. Al lado de Pinamar. Es nueva, digamos, relativamente. Nueva, es medio casi un country, muy tincho también. Ah, mirá. Muy tincho. Bueno, listo. Ya sabemos dónde no ir. Con el jet. No, pero se disfruta. En todo se disfruta. Es medio Carelli también. Ah, olvídate, ni hablar. Caronchi. Bueno, podemos hacer un city tour. Sí. A ver. Número 5. Este también. Con amores azul como el mar azul. Ah, mar azul sí conozco. Mar azul sí, es lindo. Pero frío. Mar azul, frío, ventoso. Sí, frío, ventoso, lluvia, te diría. Mucho viento, viento sí. Hay. Bueno, yo conocí una playa que era muy ventosa y mucha playa como Necochea. Necochea no conozco. Súper ventoso es Necochea. Mirá vos. Bonitas playas, mucho, pero. Muy anchas, pero sí. Claro. Bueno, el puesto número 4. Vamos al 4. Mar de. Esta es típica que yo he ido de adolescente. San todo. Bernardo. Obviamente. Vamos, San Bernardo ahí. Cuchillo entre los dientes. Mucha gente. Mucha gente y poca playa está quedando. Sí. Piberío. Claro. Sí, hay muchos pibes. Sí, sí. ¿A dónde ibas a bailar? Ya no existe ningún más. No, ojo, que están todos lo mismo casi. Sí, no. ¿Sí? Sí. No, no el sigo. Sol, ibas al sol. El sol de el sol sigue estando, chicos. Bueno, no, no me acuerdo. Todo sobre Chiosa. No, claro, no, la avenida no, Chiosa. La avenida San Bernardo. No, sobre Chiosa lo que había que ir es a comer a Don Corleone. Don la Corleone. Pizzería Don Corleone, ajá. Excelente. Exactamente, sí. Venga a mi pizzería. Don Corleone, es más fangula, tío. No, no, no, los boliches están en su avenida San Bernardo, donde estaba la terminal. A la entrada, claro. Claro. Ajá. Por sí, eso. Sí. ¿Y otro ibas al Duende? No. Ah. Igual somos generaciones distintas. El Duende, bueno, pero viste que todo vuelve. ¿Boliche era el Duende también? Sí. Ah, mira. Cerca del sol. Bueno. Y bueno, y. Nah. Bueno, el puesto número 3. Sí, Villa Gesell. Gesell. Más o menos. Es linda ciudad, es grande, también es ventosa. Sí. Esta es Nini, o sea, tiene su parte tincho y su parte. Hay no, de todo, o sea, hay de todo. Sí, sí. Claro. Va mucha juventud ahí también, ¿no? Sí, sí. Quedó media estigmatizada Gesell también. Sí. ¿No? Por lo, después por lo que pasó con. Sí. Claro, sí. Ah, sí, pero bueno, está en el puesto de menos. Y ahora cada vez menos gente va ahí. Sí, sí. Y es verdad, la verdad sí, que sí. Sí. Bueno, puesto de menos. Dios. Mar de Ajó. Pinamar. Mar de Plata. Santa Teresita. No, Mar de Plata 1. Santa Teresita, ahí lo dijo Jorge. ¿Santa Teresita? No, digo yo. No, no, no. Cariló. Pinamar. Maldoyú. Pinamar. Pinamar. Bueno. Mucho stand. O sea, en Pinamar hay mucho como que te regalan shampoo en las esquinas. ¿Shampoo? Hay mucha publicidad, mucho stand, promotora. Muy tincho, Pinamar. Claro, claro, claro. Sí, obviamente, los primeros puestos van a ser las top, top. Las top. No, el número uno, claro. Yo sé quién va a ser. Mar del Plata. Me voy a Mar del Plata. En ¿no? Alpargatas. Yo lo odio, Mar del Plata. No, ¿por no, qué? No, no me gusta, pero ni un poquito. A ver, la gente se va del quilombo de Buenos Aires al quilombo de Mar del Plata. Yo fui una sola vez. Es como ir a La Valle y 9 de Julio, sí, en el centro, claro. Con el mar a dos cuadras. Sí. No, paso. No. Bueno, a mí dame siempre... un bosque, una casita acá, la otra allá, bien lejos. A mí me gusta. Claro. Ahí me quedo yo. A mí me gusta. Pero sí, más tranquilo, Punta Mogotes. Sí, Punta Mogotes, sí. Es otra movida. Sí, o Chapamalá. Claro. Sí, también. Que también es más. También. No figuró ahí. Y Cariló tampoco figuró. No, Cariló tampoco, no. ¿Verdad? ¿No? Es no. Cierto. Y Pertincho. Jorge, ¿vas a decir algo? No, que yo, a ver, yo siempre definía Mar del Plata como Buenos Aires con mar. Claro, es cierto. Claro. Totalmente. Exactamente lo mismo, es lo que vos decías, Roberto, es salir del quilombo de que no. Bueno, ahora no sé, ¿no? Porque yo hace. No, un peor, de años ahora peor. Mar del Plata. Peor. Bueno. Pero era salir del quilombo de Buenos Aires y meterse en el quilombo de Mar del Plata. Claro, exacto. Sí, pero sí. Hay mucha gente del interior que vive muy tranquila, claro. Durante el año. Sí, es cierto. Y quiere quilombo. Y quiere quilombo. En el verano. Claro. Bueno. Sí. Bueno, en realidad Mar del Plata es una ciudad. Siempre hay movida, sí, todo, claro. El año. Sí, los 365, claro. Días. Exacto. Y hay casino, ¿no? También. Casino. Muy importante, sí. El dato del casino. Uh-huh. A mí me tira. Bueno, tiene unos fichines. Sí, también. ¿No? Pero hay que una tener ruleta. Plata. Para todo hay que tener plata. Y ah, sí. Plata y suerte en el casino. Sí, igual sí. Tenés las tragamonedas también. Seguimos escuchando música aquí en la noche de Que Sea Rock. Después venimos con algo de cartelera. Venimos con Info Rock. Y ya la despedida del último programa del año. ¿No, bueno, don Pullman? Sí, querido. 22 grados y bajando. Exacto. Programa número 184 de Que Sea Rock. Esto es Social Distortion. Aquí en Que Sea Rock. Buena música en la noche media primaveral. Está lindo, afuera. So far, you know, she never seemed to know.

¡Ay, cómo no me gustaría verlos! Manden una foto de todos ustedes, por favor. Mi chotito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. ¡Qué cosa rica! De 21 a 24, los viernes, escuchás que sea rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Muy bien, últimos 15 minutos de este programa número 184, el último de este año 2024. Perdón, Colman, no, ahora sí. Colman, ¿está ahí, Colman? Acá censura. Pasó volando como siempre, digo, el tema del horario. Exacto, vamos a contarle a la gente. Conte la gente. En enero vamos a parar, vamos a hacer un descanso. Sí. Pero que sea rock sigue, porque en enero van a disfrutar y van a compartir todos los viernes a las 21 horas, los 4 viernes de enero. Exactamente. Lo mejor del año, todo entrevista. O sea, va a ser música constantemente. Todo música, las 3 horas de música, sí. Así que no se lo pierdan. Todo música. Una playlist. A partir del próximo viernes, ¿qué fecha es el próximo viernes? 3 de enero. Exacto. 3. No. Sí. ¿Cuándo? Sí. No, 3. 3, 4 ¿cómo? Sábados, señor, porque claro. Es mi cumpleaños. Claro, ¿para qué cumpleaños? ¿Cuánto cumple, Méndez? ¿Eh? ¿Cuánto cumple? 5-9. Uy, se ve. En un año va a tener que hacer alta joda, ¿eh? Los 60. Y sí. Y sí, ya empieza a ahorrar desde ahora. ¿Qué tal, así, George? ¿Está así George? Que bueno, lo mejor de que sea rock, sí, música, música total. Exacto. Y bueno, y en febrero calculamos si todo sale bien. Y podemos llevar un arreglo con la dirección de la emisora. Sí. Estaremos presentes nuevamente, ¿no, don Colman? Sí, por supuesto, querido, acá estaremos firme. Vamos a tratar. Rulo, estatua. Rulo, estatua. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, muchachos, vamos a compartir algo de. Sí, Jorge, perdón. Sí, sí, hay que ver cómo vienen los números y todo lo demás. Claro, claro, exacto. Hay que hacer cuentas. Si yo tengo que. Los contratos. Exacto. Que pelear el contrato de que sea rol, lo voy a hacer, ¿eh? Sí. El que está en duda es el periodista deportivo. Sí. Parece que está colgando un hilo. Y bueno, porque. ¿Cómo es? ¿El seccionista? El seccionista también. Están en la cuerda floja, ambos. Hay que, mix. Viene la motosierra también. Madre. No hay plata en la producción. Exacto, bueno, muchachos, sí. Algo de cartelera, algo de info rock y efemérides, obviamente. Arrancamos con don Jorge directamente de la ciudad de Lugano. Y sí, ya la cartelera la vamos cerrando, pero hoy viernes 27, sí. A propósito de cerrar, se está cerrando el festival. ¿Arranca o no arranca? El festival Nueva Sur. El festival, eso por hacerlo nomás. Sí. El festival, o sea, nosotros tomamos y la afecta a Jorge. Claro. Sí. El festival Nueva Sur en Bahía. Está tocando Turf ahora. Sí. Está cerrando este festival Nueva Sur en Bahía Blanca. ¿Sí? Así que es un festival que comenzó a las 4 de la tarde. Listo. Ah, hoy tempranito, lo está cerrando. Tempranito. Sí, por eso. Bien. Nadie fue a trabajar. No, olvídate, ni hablar. Claro. Parece. Mañana, sábado 28 de diciembre. Sábado 28 de diciembre, mañana tocan los Pérez García en Conex. Linda banda de los Pérez García para ver en vivo. Ha pasado por que sea rock un par de veces ya. Buena banda. Así es. Mañana tocan los Pérez García entonces en Conex, Sarmiento 3131, en el barrio de Abasto. Entradas, aparecieron las entradas. 35 lucas, desde 35 lucas. ¿35? ¿Sí? Bueno. Sí. Caronchi, ¿no? Sí, medio caronchi, ¿no? Caronchi. Sí. Caripela, caripela, caripela. Caruli. ¿Quieren algo más? ¿Baratieli? Sí. Acá tengo. Desde 18 lucas, Richard Coleman y el Transiberian Express. Lindo para ver este caso, a Richard Coleman, ¿eh? Gran músico. Sí, tocan mañana, sábado 28 de diciembre, en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Cerca de casa. Y esta es... Ah, mira, cerquita está. Muy cerquita. ¿Sí? Bueno. Sí. Perfecto. Ah, bien. Bueno, muy bien. Y esta es una noticia en desarrollo, que hace un ratito. ¿En desarrollo? Sí, salió en las redes. A ver. Mañana sábado 28 de diciembre se junta una banda que hacía varios años que estaba separada. Epa, a ver. Son 10, sí, 10 integrantes. ¿10 integrantes? Claro, es una banda que tuvo en su momento 10 integrantes. Se juntan los 10 con alguien que a usted, Roberto, le gusta mucho. Se juntan Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Mañana, sábado 28 de diciembre. Todavía no se sabe dónde. ¿En serio? ¿Me está diciendo? No, pero, para. Ah, mañana es el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, claro. El Día de los Inocentes, claro. Excelente. Claro, mañana sábado 28, claro. Está bien. Entonces, bueno, listo. Bueno, caímos. Le estaba brillando. Le estaba brillando los ojos. Sí, no, dije, no, qué raro. ¿Ah? No me cerraba, pero cuando dijo la fecha ahí, claro. ahí caí. Claro, qué boludo, ahí mamita querida. Bueno, muy bien, cerramos el año 2024 y nos vamos al sábado 4 de enero, sí. El próximo sábado. El día del cumpleaños de Méndez. El día del cumpleaños de Méndez. Bueno, lo puede ir a festejar a Gap en Mar del Plata. Vaya, Méndez. Mar del Plata. Ahí tocan la Kermés de los Decoradores. Epa. ¿Sí? Sí. Sí, esto sí es cierto, ¿eh? Sí, sí. Sábado 4, la Kermés de los Decoradores en Gap. Y bueno, Cienfuegos también tocan en Niceto. Esto es el viernes 17 de enero. La banda de Sergio Rotman. ¿No? Hay pocas fechas. Sí, saludo a Rotman, ¿eh? Bien. Saludos. Saludos. Pocas fechas en enero, pero bueno, el viernes 17, entonces, 17 de enero, Cienfuegos, acá en la ciudad de Buenos Aires, sí. En Niceto. Bueno, ¿sí? Perfecto. Acá las entraditas desde 25 lucas. Está 25. Sí. Bueno, bien. Vayan. ¿Cuánto tendría que salir un recital para vos, Robert? En Niceto, que es un lugar chiquito. Sí, entre 20 y 30 lucas puede ser. Está bien. ¿Según quién? ¿Según qué músico esté? Claro, según quién. Yo por Cienfuegos no pago. ¿25 dijo Jorge? Desde. No sé cómo están. No. No lo conozco, Niceto, pero como. Sí, pagaría. Una consumición. Sí, pagaría 25 por Richard Coleman, por ejemplo. Ah, sí, claro. Bueno. Sé la calidad de música. Porque sabemos que algún tema de Fricción va a tocar. Sí, seguro. No, pero más allá de su carrera solista, también excelentes temas ha hecho. Y de Coso, ¿me llama el otro? ¿Quién? Que estaba el otro grupo que tenía él. Los Siete Delfines. Ahí está. Los Siete Delfines. Siete Delfines. Gran banda, dale, los Salita. Sí, te mazo. Ah, viste, te emocionaste grande, también, Sí. Se me cae un lagrimón. Yo estaba viendo en YouTube, justamente estaba haciendo zapping por los distintos videos que hay. Sí. Yo miro muchos videos de música. Y había el show que hizo Soda Stereo en el 90 en Vélez. Ah. Y los teloneros fueron los Siete Delfines. Claro, exacto. Y justamente estaba el video ese. De darle salida y había un boludo con una chomba color turquesa y blanca. ¿Quién era? Que sale justo ahí de perfil. ¿Uno de anteojito? Exactamente, uno con cara de boludo. ¿HM era? Sí, señor. El señor del doble apellido. HMB. Claro, exacto. Vamos. Yo, justo me engancharon, la puta madre. Voy a buscar el video. Pásenme el link después. Búsquelo, búsquelo. Bueno, sí, Jorge, perdón. ¿Uno más? Sí, bueno, sí, va. Que no hay efeméride, ¿eh? Bueno, te están explotando. Voy con dos internacionales. Y bueno, si sí, no hablé tanto esta noche. Dos internacionales, esta muy bueno. Patti Smith viene aquí a la Argentina. ¿Todavía vive? ¿Vive? Sí, todavía. Vienen todos a cerrar la gira aquí en la Argentina. Patti Smith, entonces, viene aquí a la Argentina el lunes 27 de enero. Toca en el Teatro Ópera Orbis. ¿Sí? Aquí sí, en imagino cuánto debe estar la entrada. Y sí, carito. Carito debe estar. O sea, acá tengo la data. Desde 40 lucas. Ahí el gallinero arriba de todo al fondo. Sí. Desde 40 lucas, entonces, para ver a Patti Smith el lunes 27 de enero, lunes que no hay nada, bueno, ahí está la opción. Y esto ya lo veníamos anunciando en el Movistar Arena, los 21 Pilots, que vienen el miércoles 29 de enero, desde las 9 de la noche. Y la amiga de acá de Que Sea Rock, sí, que nos da notas todos los viernes. ¿Qué amigo? Fabiana Cantilo. Ah, sí, saludos. Fabiana Cantilo. Saludos. Toca en el Conex el viernes 7 de febrero, en Sarmiento 3131. Ahí para ver a Cantilo, a Fabiana Cantilo. Sí. Porque Cantilos hay varios. Fabiana Miguel. Cantilo, claro, entre otros. Entre otros. Bueno, pero hay otros que están tocando el arpa. Entrada desde 20 lucas. Para ver a Fabiana Cantilo. Sí, exacto. Y Cielo Raso también toca en el Conex. Tenemos convenio con el Conex. Sí. Cielo Raso, en este caso, el sábado 8 de febrero. El viernes 7 toca Fabiana. El sábado 8, Cielo Raso. Acá también las entradas, que Cielo Raso es una banda, 20 lucas, ¿no? Desde 20 lucas. Hola. ¿Qué pasó? Sí, escuchamos. Ah. Bien, y otra más internacional, en este caso para marzo, y para vos, Roberto, que estás de vacaciones. A ver. El sábado 1 de marzo llega Decal acá a la Argentina. Ah, sí, exacto. Decal toca en el Estadio Obras, en Avenida Libertador 7395, pero acá hay que preparar la billetera. Y está salado, son, ¿no? tres cuotas sin intereses, de, mejor. ¿De cuánto? Desde 70 lucas. Opa, desde. Lo digo de pasito, es, por la duda. Es una banda internacional. Sí, claro. Yo lo he ido a ver. Claro. Yo lo he dicho que la banda de soporte en su momento era La Mancha de Rolando. De Decal. De Decal. Claro, gran banda de Decal para ver en vivo. Bueno, igual el Quilmes Rock este año estuvo 88.000. Digo. Claro, pero tenés un montón de bandas. Son un montón de bandas, claro. Pero fue un numerito, claro. 88. Sí, sí, olvídate. Más olvídate. Gastos de compra. Como el, y Lollapalooza, ¿no? ¿Eh? También, sí, ¿no? Lollapalooza es mucho más caro, güey. Vienen sí. Bandas de afuera, ¿no? Pero, Dion, ya viste la forma de que te podés colar. ¿Ah, sí? Sí. Tenés que tener estado físico, porque yo para saltar una reja no. No, yo menos. La verdad que yo para ir al Lollapalooza no lo haría, pero para el Quilmes Rock sí, ¿eh? Ahí, bueno. Hay que ver cómo se puede entrar a Tecnópolis. Y pagando. No, pagando. Algún recoveco tiene que haber, hay muchos. Sí, bueno. Vamos a estudiar la zona. Echa la ley, echa la trampa. Claro. No olvidate. Hay que preguntar a los colados que entraban en el show de los Stones en La Plata. ¿Cómo hacían? También, ¿no? Bueno. Sí. No, no preguntarle al comisario que quiso entrar en el show de los Piojos. Sí, de los Piojos. Sí, no, ese no. Ese quiso chapear y no, le dijeron. ¿No pudo entrar? Afuera. Hablando de que las entradas son caras, más allá de eso, no dejan de agotarse. Se agotaron las entradas para ver a System of the Down. Mirá vos. Estaban caras las entradas, ¿sí? Creo que arriba de las 100 lucas la más barata. 200 lucas. ¿No hay más? ¿200 lucas? ¿La más barata? Sí. Oh, wow. Bueno. No hay más entradas, volaron. Increíble respuesta del público argentino que nunca decepciona cuando se trata de la pasión. Se colgó el cartelito de Sold Out para ver a System of the Down después de 10 años de ausencia en tierras albiceleste. La tercera vez que los muchachos toquen en Argentina será en el marco de una gira sudamericana titulada Wake Up South American Stadium, que lo llevará por Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. El 3 de mayo es el día elegido para que los System of the Down toquen en el estadio de Vélez Sarsfield. Y bueno, veremos si agregan alguna fechita más. Tienen buenos temas, tienen fuerza. Sí. Pero bueno, pagar eso tenés que ser muy fanático. Y sí, obviamente. Sí, obviamente que sí. Porque, bueno, ¿algo más? Don Goldman, no, George. Ya cerré la página. ¿Ya cerró? La abrí y cerré. ¿En qué número? En la 69. 69. Y 4. Siempre en la. Cuando vea la plata es 4. La intersección, y 69. Claro, exacto. Intersección, las diagonales. Un aplauso para Goldman. No, por favor, gracias a vos, querido. Gracias por Finoli preguntar. Finoli. Sí, Finoli. De salón. Don George. Y bueno, más allá de festivales de los que daremos cuenta, si Dios quiere, el próximo año, el 18 y 19 de abril se va a realizar el Rock en Varadero. Sí. Rock en Varadero 2025. Así que las bandas que van a estar ya más o menos confirmadas son No Te Va a Gustar, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, El Cuelgue, la banda de Que Sea Rock. Auspiciada, ahí tiene el cartelito de Que Sea Rock. Está auspiciado por Que Sea Rock. Claro, Los Auténticos Decadentes, Lalelio Valdés también va a tocar Conociendo Rusia, Nafta, Cruzando el Charco. Súper o Infinia. Siempre lo mismo. Ah, siempre qué lo mismo. Esa gaceta. Va a estar la al amigo. La versión de Vergarabat también va a estar 2 minutos. Esto en cuanto al rock, porque también va a estar Damas Gratis. No. Dando vuelta. Sí. Y bueno, sí. Es así. Ahora son así. Hay de todo, en la diversidad, claro. Claro. Orcas, 2 minutos. Nuestro amigo Silvestre y la Naranja también va. ¿Quién? Va a estar. Silvestre, de los Silvia de Ana. Otra vez. Claro. Ana, no te enamores de mí. Silvestre y la Naranja. Yo no soy tu príncipe azul. Yo pensé que era el de Twitty. No. Ah, no. Bueno. El otro. Y bueno, todo esto entonces. El 18 y 19 de abril, todo esto y mucho más. Sí, por obvio, supuesto. Sí, por 18 eso y muchas cosas más. Ven a mi casa, está la vida. Excelente. 18 y 19 de abril en Rock en Varadero 2025. Así que bueno. A juntar platita para los festivales. Exacto. Porque también está el, bueno, lo que vos decías recién, el Quilmes Rock, el Cosquín Rock. Sí, exacto. Sí. Y todos los rock habidos y por haber, y que sea rock. Y que supuesto. Sea rock, por supuesto, a partir de febrero, que sea rock. Seguramente. Temporada 2025, veremos. Todo está por verse. Bueno, nada más, muchachos. ¿Algo más, Jorge? No, nada más por ahora. Bueno, muy bien. Romy, ¿algo que haya quedado ahí? ¿Algún datito colgado? No, la verdad es que... ¿Don Leivas? No, estamos... Agradecidos. Atentos acá. Agradecidos por el programa y por ustedes y por esta hermosa radio. No, agradecidos nosotros de la visita, Claro. La verdad que ha cumplido. Que se repita. Que se repita. ¿Alguna vez? Repeteco. Dentro de 4 años. Exacto. Más o menos. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contar... rápidamente, las personas que hicimos posible un capítulo más de esta historieta que se llama Que Sea Rock. Vemos en la dirección general de la emisora. La señora Claudia da porta. Un beso, Clau. En la operación técnica y puesta en el aire. El hoy estuvo muy bien, la verdad que sin baches se dio señor operador Guantes Damián. Gracias. También tenemos en la supervisión técnica a cargo del señor Damián, príncipe encantador, el zorro Espadea. Todavía no apareció, qué raro. Ya está por aparecer. Debe estar brindando, seguramente. Sí. Muy bien, la sección Rock Mix, hoy lo tuvimos presente, pero de Franco, ¿eh? Claro. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, don Méndez, querido, por venir, ¿eh? Por nada. ¿Cuándo vuelve, o vivo? Cuando vuelva, que cierro. Bueno, listo, perfecto. Tiene que arreglar con la producción el contrato. Bueno. Listo. Y voy a pedir exigencias para el próximo contrato, ¿eh? Usted exija nomás. Sí. los amigos columnistas. Hoy estuvo también presente aquí, o vivo, en la tuvimos como de costumbre durante todo el año en la columna Unas para ver. La señorita Romenita Veraldi. Gracias, señorita, por venir, ¿eh? Por favor, un placer. Y hoy acompañada por el señor del Cuervo. Gracias, don Leiva, ¿eh? Don Leiva. Muchas gracias. También tenemos en la columna Escuela de Rock, a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Que debe andar tirado por algún zanjón de San Vicente. Sí, claro, después festejar tanto despedida de fin de año. No tengo dudas. Sí, claro, ya empezó la vacación. Ah. Olvídate. Está descontracturado ahora. Y también tenemos a la columna de Una Vuelta Más, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video, a cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar, por aguantar, sí. Y por ser un miembro más ahí, sostén de que sea algo. Que rescatemos siempre el aguante. El aguante, por favor. Hay que aguantar, mi amigo. Que se mantenga, sí. Vamos a ver, ¿eh? La artística voz en off y edición, el Citrix Air Master Edition. Saludos al Citrix y a su baticueva. Aquí le mandamos saludos. ¿Hoy no estuvo con usted el Citri hoy? Sí, estuvo. Ah, estuvo callado, sí. Sí. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía en la conducción directamente de su baticueva en Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del novio, bueno. Bueno. El señor Osito Interactivo, Winnie Pooh, Pando, Rumiguero, Roberto Carlos. Carlos, feliz cumpleaños. Gracias. Roberto Carlos Ortiz. Bueno, nos vamos. Un beso, MG, ya voy. Te amo, gracias. Hasta el próximo año. Buen año para todos. Hasta el próximo año. Feliz y 2000. Simplemente brindemos por lo bueno, por lo malo y por lo que vendrá. Chau. Lo mejor para todos. Adiós, que sea rock. Hasta el próximo año. Perdón si alguna vez lastimé. Una y mil veces exageré. No quiero hilar mucho más fino. El tiempo me dará la razón. Un optimista empedernido. Pseudo escritor recién nacido. Un activista del rock and roll. Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino. Afuera no sé bien qué pasó, si hace calor o hace frío. Estar alerta me sobrepasó, voy surfeando en este lío. Muchas veces dijeron que no, y disfrutamos el camino. Con muy poco me alcanzó, soldado que huye sigue vivo. Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino. Buscando amores correspondidos, brindo por las noches que vivimos. Y cuando recuerdes, no estuvo tan mal. Nos hicimos fuertes y estamos aquí. Y el destino, vagabundo por las calles, buscando amores correspondidos, brindo por las noches que vivimos.